she pull it here, back in the groove. There's no way you can handle this. She's so fly that you can call it scandalous. Cause I'm manifesting words that I'm preaching, unleashing unisex sounds that I'm teaching. I hear not, see not, not cement but rock. I rise with them through the beginning, then won't stop. The Chinese sun is there, the skip with Peter Pan. The root and it's true, this cowboy in the east. Releasing a new type of lyrical angle. Single the alarm, the girls cool these hours single. No aspiration date, so you know I won't expire. No receiving a weekly check, so I don't have to retire. Write the capital beat flow. Kipu with the couple, give a shout on my show. Irregular styles is here too. Tripped, boo-boo, you first made a mistake. Not Alexander, but considered to be great. Great, but like the great eight. Break the mood and your ankles I will break. Break or broken, the MO has spoken. Movements on the slick, taking the train, you need a token. I guess not, cause your pause was a pause. You're either biting your nails or stuck to your straws. Only making living laws, it's like drugs, something that was missing many minds. Yo, we don't got nothing to prove. Lash move. Yo, we don't got nothing to prove. Lash move. Yo, we don't got nothing to prove. Lash move. Yo, we don't got nothing to prove. Ooh. Ooh. Checa Boombox, la radio. Chumba. Checa. Yo, este es Boombox, otro jueves acá en la radio de Hip Hop Nacional. Sintonízanos ya por la 940M o bájate a la aplicación Radio CCHD en la 940M. Esta es la radio de Hip Hop Nacional. Estamos escuchando unos mega temas de allá, clásicos del hip hop noventero. Vienen dos megas invitados y que ya están aquí. Nos estamos arreglando en lo técnico y ya van a ver todo lo que se viene acá en Boombox. No te olvides de sintonizarnos. Dale el like al fanpage y ahorita nos vamos con otro mega clásico del rap. Esto es Fuji Sneaker con WhatsApp con Shaquille O'Neal. Así que sube el volumen, esto es la Boombox. Show, I smile like Groucho Marx. I make a joke, pokey pokey slide while like egg yolk. Play me like a punk, like the penguin and the joker. Snooping in my biz like Tom and Roxy Roker. The buster freaky, freaky, freaky way. The brothers with the Ace of Keys making cheese. What? And now we selling records overseas. Holy smoke, oop, your whole plan hooked up. Now you get kicks, enough licks, plus hooked up. Cause you can catch a quick chop for trying to take the six spots. A tick tock around the clock to shock while we lick shot. For goodness sake, the stakes is high. I'm out. You out. Baby, see ya. Bye. Carry Rock. What's up, Doc? Carry Rock. I thought I saw a pudding cat. I did the Humpty Dumpty bachelor grumpy, picking a biscuit, disco, pick up my stuff, pick it up, like Pinocchio, with the little undergo, Humpty Dumpty, camera, hum, no, cause they don't see no stuff, except attached, no mistletoe, dark, so white, except for the seven grocery stars, so I'm picking up each other, so leaping leprechauns began, I'm pushing my pedal through the metal, working around for the vocal boxes, and I love my booty pebbles, so I don't need my partner, I start stuff, give me enough, so I drop for them, and stuff, drop, drop, but enough, oh, we're rich, my mic wants to meet, that's your Cena, I stretch like a random, guess what, my arena, oh, source it, of course it, I put the selection, but before, my tongue starts to tricking like Speedy. Pick up your pen, your bag, your nipples, and bag, and run the whole lot. Touché, pussycat, we're down that mic cause you can rap. Cause I'm dip, dip, driving, so socializing. Clean out your ears, yes, and open up your eyes. And I kick like Bruce Lee, and I'm Jean-Claude Van Damme. So then Batman. I hip, hip, hop, hop, don't stop, stop. I'm harder than a pistol, coming up bigger than the chub rock. I'll type some typical styles, yes, the chip stuck and kick 'em. I brrr, stick 'em, ha, ha, ha, stick 'em. Nor Montego, Spanish like care for the non-true lingo. Next, a new ex commentator set aside, stringing MCs like a bikini or panty line. Nuts, you might bust, but you can't even come right. Despite the smoking and hoping to pulling up peace like huffing puffs, so what the f is hopping on the lyric American commercial, but everybody's rocking. Flip a new hit, catch back to the notch. Quit, never sit, can't step up a chunk, so my style, that's fuck loud. I'm big raps, I push pounds, I flip mad scripts and hips, I hit. So bring the boy, your old boy, as I say, hasta mañana, trust and chewy, hunk and fooey, regular monster. Touch up, can I rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? I'm the hooper, hyper, protected by Viper. When I'm out the hooping, yo, you better decipher. In other words, you better make a funky decision. Cause I'm gonna be a shack knife and cut you with precision. Forget Tony Danza, I'm the boss. When it comes to money, I'm like Dick the Boss. Now who's the first pick? Me, bro, this morning. Not a Christian Aitner, not Alonzo Morning. That's okay, not vegan braggadocious. Supercalifragilistic, shackadolidocious. I gotta go, I ain't no joke. Now I slam it, damn it, and make sure it's broke. What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Boombox Radio, la voz de los cuatro elementos. Jueves de 8 a 10 p.m. 88.9. Llévanos a todos lados con la aplicación de Radio CCEHD. Descarga ya www.casadelacultura.gov.es. Hey, Estamos acá de regreso acá con la Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. Estábamos con los mega invitados ya acá en la cabina, los vamos a estar presentando ahorita. No se olviden de darle like a la radio Boombox en Facebook, perdón. Y no te olvides de bajar la aplicación Radio CCHD, que está súper bueno para que nos lleves a todo momento. No te olvides que venimos todos los jueves de 8 a 10 hasta la radio del Hip Hop Nacional. Y ahora le damos la bienvenida acá a Lyric Traffic en la casa, en la 940M. ¿Cómo están, mis brothers? Bienvenidos acá a su casa. ¡Wow! ¿Cómo estamos, gente? Aquí Lyric Traffic, primero dándole las gracias por el espacio, que es un buen programa que siempre igual lo estamos siguiendo, y también que da pues la mano aquí al talento nacional. Saludos, mi gente, Lyric Traffic, Cianuro Fernández, DJ Know How y Crawler. Estamos en la casa, muy agradecidos por el espacio que siempre nos brindan la gente de Boombox, y vamos a hacer una tarde, una noche bacana. Esa es, tenemos cosas en vivo, vamos a estar pasando temas nuevos. A través de lo que es Radio Boombox, han estado en algunas ocasiones acá trabajando todo lo que es Lyric Traffic. ¿Qué se viene ahora en lo nuevo? Ya hemos hablado un poco de cómo se conformó lo que es Lyric Traffic, toda la evolución que se dio hasta estos años. Pero ahora, ¿qué se ha dado en este último tiempo? ¿Cómo están trabajando? Veo un nuevo DJ, veo que se están acompañando. Por ahí sé que tienen una crew, tienen estudios, tienen una crew grande. Entonces, todo eso quisiera que nos ayudes ahí conversando. ¿Cómo se viene Lyric Traffic y toda su crew este año? Porque estamos empezando. Exactamente, sí, es verdad. Ahora se nos unió a nuestro equipo de trabajo un brotherzote nuestro, que es DJ Know How. Es un panita de Colombia, pero que ya está radicado aquí en Ecuador. Y venimos trabajando como Lyric Traffic, nuestro nuevo disco que se llama Los Gastatinta. Y como del Misil Team, estamos trabajando un nuevo disco. Ahora ya no lo estamos haciendo, sino un tema. Antes hacíamos un tema, el de la gesta, siempre lo hacíamos anualmente. Pero este año decidimos no soltar nada, porque este año vamos a soltar un disco completo de la gesta maestra. Entonces, ¿dónde está Scary? Está Discípulos del Concreto. ¿Cuál es el team de Missing Room? O sea, es dentro del estudio, ¿no? Sí, exactamente, es dentro del estudio, como somos como grupos de panas, pero... se dio que también todos hacen música, como por ejemplo el Scary, Discípulos del Concreto, el Pana del Z. Se han unido algunos peladitos más como Feeling Noise, Versa Style. Y ahí, justamente mañana me reúno con otros muchachos que son Real Conexión, algo así. Me parece muy bueno. Nosotros siempre estamos tratando de trabajar con la mayor cantidad de gente que se pueda trabajar. En Missing Sound Records, ¿produces tú, tu hermano? ¿Cómo trabaja en la producción? La producción la hace mi hermano, Sólidos Beats. Él hace todos los beats. Ahorita ya estaba aprendiendo mucho de mezcla, de grabación y mastering. Ya estaba casi como él ocupado de todo, porque yo por mi trabajo y a mi responsabilidad, que yo tengo ya a mi hijo, soy padre de familia, mantengo una familia. Entonces, como que es mucho más difícil ocuparme de tiempo eso. Y mi hermano como que la aposta, pero seguimos trabajando de la misma manera, se ha seguido trabajando. Creo que ahora se ha profesionalizado más porque él es mucho más exigente. Entonces, creo que eso es bacán. Claro, con el tiempo y ya con el conocimiento creo que te haces más exigente. Exactamente. ¿No es cierto? Y con Lyric Traffic, ¿estuvieron sacando, hace cuánto sacaron el último disco? Aproximadamente es un año y medio. ¿Cuál era el nombre del disco? El anterior, primero estábamos con Compromiso con la Realidad, después estábamos con el último, ¿cómo estábamos el último? Puesto esto. ¿Cómo fue el trabajo de Puesto Esto? O sea, ¿cómo fue la aceptación del público? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿A dónde les hizo ir Puesto a Esto? Pues, más que todo, ya tratando también y con el tiempo de tener madurez musical. Ya veníamos trabajando más álbumes anteriores y siempre hemos puesto, o sea, nombres de más o menos de en el momento en el que nos encontramos. Claro. Antes de esto, como te dije, estábamos sacando discos anteriores que se llamaba Holocausto, antes de eso uno que se llamaba Impacto de Raza, y todos tienen, o sea, más que todo en el momento en el que nos encontramos. El impacto de lo que claro, viviendo en impacto el de raza, por ejemplo, porque en ese momento se estaba, o sea, empezando a hacer música. Después Holocausto, porque queríamos como que causar un impacto más grande con todo esto del disco. Después de esto pasamos del barrio al mundo. ¿Qué es lo que queríamos hacer? O sea, ya hicimos unos discos anteriores y ahora del barrio al mundo, ¿qué es lo que queríamos? Que la música del barrio salga. ya no se quede solamente en este disco aquí. ¿Fue que Lyric Traffic es como que se profesionalizó o salió, crees tú, o en cuál disco? No, el con el que nos profesionalizamos fue con Compromiso con la Realidad. Después del Barrio El Mundo comenzamos ya como a sonar en algunos lados de Quito y fue bacán, o sea, era muy bacán y veíamos que teníamos mucho potencial. Pero algo muy interesante era que la responsabilidad que tú tienes con la información y con el mensaje que tú das, entonces era como el impacto que nosotros queríamos, ya fue para nosotros, entonces ahí fue el compromiso con la realidad. Y salió dos temas de ahí que la gente le gustó mucho, que fue, si no me equivoco, fue No Busco Trofeos ni Medallas, salió de ahí, salió en Escucha y Fluye. Seductora y esos, también. Seductora, y esos temas fueron como los que nos lograron poner en el mercado peruano y parte del mercado en fronteras de Colombia. No te podría decir que con ese logramos entrar a Bogotá, que es una plaza muy, muy seria, pero logramos entrar a parte de en Lima y como ya entrar a Ipiales y a Pasto. Una pregunta ahí, ¿tú hiciste algo como Lyric Traffic para que entre o no se dieron cuenta en el momento que entró esto? No, al mercado, sí fue muy estratégico eso porque cuando porque sucede, ¿no? Sí, o sea de parte y parte hay gente que dice estoy sonando en un país que ni sé qué pasó. Porque es como queríamos hacerlo nosotros, como te digo, por eso ponemos más que todo las temáticas de los discos en cuanto al momento en que nos encontramos. Por eso, como te digo, del Barrio al Mundo ya no queríamos que solo la música suene en el barrio y todo eso. O sea, ¿por qué no ir más de allá? Entonces fuimos del Barrio al Mundo, después de esto terminamos eso y entonces, pues bueno, ¿qué hacemos ahora? Y queríamos hacer algo diferente y pues fuimos con compromiso con la realidad. ¿Qué hacíamos en esto? Contamos historias, entonces eso, lo que en verdad pasaba, lo que a veces a mucha gente le ha pasado y lo contábamos. Después de esto ya nos fuimos, o sea, ¿qué hicimos con nuestra música? Ya hicimos lo que quisimos, hicimos que nuestra música salga y quisimos que nuestra música tenga más relevancia. Entonces, ¿qué queríamos ahora hacer? Que nuestra música tenga un puesto, pero no solo nuestra música, sino que el hip hop se estaba posicionando. Entonces, por eso nosotros pusimos el siguiente disco que se llama Puesto a Esto, que la música, el rap, el hip hop ecuatoriano tiene ya un puesto y no está ya solo sonando, como tú sabes, en Ecuador o en las siguientes ciudades, ahora también suena en otros lados. Y entonces, en este momento, como te digo, ya nos hemos encontrado que hemos hecho ya bastantes cosas. Y por eso pusimos en esto los Gastatinta, porque hemos escrito muchas cosas, hemos hecho demasiado música. Pero mira, ahí pues es el contexto. Una de las cosas que tú dices, sí es muy interesante, y es muy bacán saber que ahora en Latinoamérica la gente se está comenzando a unir a trabajar. La forma que nosotros entramos a Perú, o sea, siempre lo hemos dicho abiertamente, fue gracias al apoyo de Rapper School. Rapper School son como que muy panas de nosotros. Y nos vieron el potencial que teníamos y nos dieron la mano, nos presentaron organizadores de evento. Y la primera vez que tocamos en Perú fue la apertura, porque el organizador dijo, esta vez van a estar como 4 o 5 países y organizadores de eventos. Depende de ustedes si se ganan el carisma del público y también de los organizadores. Entonces, ahí ya cuando yo me llevé la sorpresa, cuando íbamos a hacer el tema, recién nos conocimos con Afaz Natural, él ya había escuchado nuestra música. Entonces, él también fue una puerta muy fuerte para nosotros poder entrar a Bogotá. Claro, entonces, claro, o sea, se han dado como uniones no planificadas, pero sí muy estratégicas. O sea, con el tiempo nos han ayudado bastante. Siempre creo que se necesita de un pequeño apoyo para que la gente vea el potencial que tiene. Oye, está muy buena la conversa, nos vamos a escuchar un tema y regresamos para seguir acá con los temas técnicos y todo, y seguir conversando, que está súper bueno esto acá. Ponle play, esta es la 940M Radio Boombox. ¡Wow! Tu sonrisa es reflejo de mi alegría, en tu mirada los momentos de mi vida. Aquel rayito de luz que alegra mis días, yo estaré contigo en cada paso de tu vida. Tu sonrisa es reflejo de mi alegría, en tu mirada los momentos de mi vida. Aquel rayito de luz que alegra mis días, yo estaré contigo en cada paso de tu vida. Un día le pedí a Dios un motivo para seguir, hizo feliz permitiéndome que tú estés aquí. Un amor incomparable, un sentimiento único, estar contigo me transporta un mundo mágico. El mejor regalo que me dio la vida eres tú, y en momentos de oscuridad prometo ser tu luz. Cada palpitar de tu corazón me da motivos para soñar, y si depende de mí te acompañaré hasta el final. Lucha siempre por lo que tú quieres, nunca te quedes atrás. Llama papá y mamá, llama papá y mamá. Quiero que lleves presente que eres todo para nosotros. Construiremos nuestro mundo en momentos maravillosos. Del tiempo dar experiencia, paciencia, actuar con coherencia. Pon barreras sin malicia, quien lastime tu confianza. Los lazos de hermandad con lealtades que se afianzan. Virtud que te hace grande, la que nunca se presume. Asume actos, busca cumbres, lo fácil no te deslumbre. El corazón no se enamore, deja que la mente actúe. Es tu sonrisa el reflejo de mi alegría, en tu mirar yo los momentos de mi vida. Aquel rayito de luz que alegra mis días, yo estaré contigo en cada paso de tu vida. Es tu sonrisa el reflejo de mi alegría, en tu mirar yo los momentos de mi vida. Aquel rayito de luz que alegra mis días, yo estaré contigo en cada paso de tu vida. Lo más grandioso de la vida para mí es verte crecer. No te dejaré caer. Llevo la misma emoción desde cuando te vi nacer. Eres como te soñé. No hay un instante que no deje de pensar en ti. Aunque esté lejos no me olvido porque eres parte de mí. Tú la razón más importante y mi motivo para seguir. Daría todo de mí para verte feliz. Hijo mío, nunca te sientas solo, no, no. Tienes una familia que a ti te respalda amor. No importa la situación, las metas se consiguen si pones dedicación. Alma, vida y corazón, gracias por enseñarme a amar. Gracias por enseñarme a madurar. Con una sonrisa tuya todo lo malo se va. Ya no tengo frases para escribir lo que siento por ti, my love. Dios se encargará de plasmar en tu vida el más sublime guión. Es tu sonrisa el reflejo de mi alegría, en tu mirar yo los momentos de mi vida. Aquel rayito de luz que alegra mis días, yo estaré contigo en cada paso de tu vida. Es tu sonrisa el reflejo de mi alegría, en tu mirar yo los momentos de mi vida. Aquel rayito de luz que alegra mis días, yo estaré contigo en cada paso de tu vida. Solito si le puso el alma y se anuló el corazón. Boombox, la radio, chumba. Checa. Esta es mi forma de vivir. Un despertar, una razón para seguir. Y si no sientes lo que yo, hay un problema. Seguimos siendo nosotros, nadie nos frena. Esta es mi forma de vivir. Un despertar, una razón para seguir. Y si no sientes lo que yo, hay un problema. Seguimos siendo nosotros, nadie nos frena. Desde niño me di cuenta que no me gustó ser del montón. Travieso pero cansado, desapercibido en el salón. Afuera es que se aprende como la tuya te habla. Y con todo lo vivido, caerle al bombo y caja. Puse el pie sobre este césped, supe que esta era mi cancha. Y que el sol no quema nada si estás sentado en la banca. No fue sencillo para nada, esto fue fácil. Hacer que parte de mi vida esté anclada aquí. Soñé con un mundo distinto para mí. Y en base a este amor apoyar a mi familia. Yo no soy quien papá soñó. Mamá aceptó que soy la oveja descarriada que lo intentó. Para mí rimar, rapear, escribir en lo cotidiano. Desahogándome mil penas, convirtiendo en entusiasmo. Escogí este camino tan pesado y complicado. Pa' llevar pan en la mesa, tiro apunte mi talento. He sufrido en carne propia discriminación de varios. De esto me ha dado motivos para ser mejor que ellos. No me quejo del sistema, si soy parte del problema. Envejeceré con mis temas, trabajar con gente seria. Desde mucho me arriesgué, sin miedo a fracasar. El tiempo me enseñó a crecer, y a madurar, y a apostar por más. Desde el inicio me arriesgué, sin miedo a fracasar. El tiempo me enseñó a crecer, y a madurar, y a apostar por más. A base de esfuerzo y trabajo diario. Lo quise desde antaño y lo aprendí en el vecindario. Cualquier lugar y momento era muy bueno para hacer un escenario. Lo practicaba en clase y me saltaba los horarios. Despacio, todo ha tomado su forma y momento. Esfuerzo recompensado por constancia y por el tiempo. El trabajo va pesado y no se lo llevará el viento. Y le dije a mi madre que no voy a parar en esto. Es por eso que vivimos en líneas bases distintas. Tenemos dos hogares, el estudio y la familia. hacemos composiciones de encerrados en cabina. Mientras Sólidos Vinos prepara una nueva pista, ya elegimos vivir haciendo lo que amamos, al ritmo del sonido con que me acuesto y me levanto. Vestimos diferente a todo lo reglamentado. Somos profesionales con capuchas de su armario y espacios de gorras planas, de ritmo y batacas, de batallas, de freestylas y de paredes pintadas. Con la misma emoción de aquellas primeras tocadas, marcamos generaciones de latinos en el mapa. Esa es mi forma de vivir, un despertar, una razón para seguir. Y si no sientes lo que yo, hay un problema. Seguimos siendo nosotros, nadie nos frena. Esta es mi forma de vivir, un despertar, una razón para seguir. Y si no sientes lo que yo, hay un problema. Seguimos siendo nosotros, nadie nos frena. ¡Hey! Estamos al aire otra vez, ya es 8:35 de la noche. Buenas noches, bienvenidos a todos y todas otra vez nuevamente. Estamos en vivo ya con Lady Traffic. Vamos a escuchar un temazo en vivo. Se lo viene. Sí, okay, para que no digan que le ponen efectos, que le ponen el antipop, el ni sé qué. Ya les van a ver, es en vivo lo que van a hacer en este momento. Sí. Así que toda la gente que nos está escuchando ahí, ponele play o ponle rec para que tengan esta canción en vivo. Comparte la esa página es de la Boombox y comparte todo lo que es la aplicación de la radio CCHD. Y esto es Lady Traffic acá en vivo en la 940. ¿Cómo se llama el tema? Latino soy yo, este es el feat que hacemos con el brother Marmota. Ah, ya, esa es. Aprovechando un saludito para Marmota, así que vamos con esto. Nos vamos ahí en vivo con Lyric Traffic. Esto es Boombox en la casa. Missile Sound. Lyric Traffic en la casa. Estamos en la Boombox. Dice así. Licencia del medio, que aquí entramos al ruedo. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap serio. Quítense del medio, que aquí entramos al ruedo. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap serio. Dice así, brother. Somos la voz del barrio, el eco de una esquina. Aquellos que trabajan duro por llevar la delantera. Sigo firme mi camino, hablo de equipo porque somos parte de la historia y de testigo están. Tienen claro que Ecuador tiene el estilo que, sin perder el equilibrio, lo vamos a hacer muy bien. Sueñen grande, por nada te debes contener. Mientras más bajo perfil, más impacto. Vengo desde los 90, piso 30 no está en venta. Y sin tanta treta, yo soy de los que más representan. Hoy sus publicaciones y su ego se les caen. Hizo que estés presumido, no van a aguantar el baile. El rabe estricto que te trae está camada por defecto. Exponentes que a este arte pum lo están llevando lejos en precisa carrera. Con equipaje y frases cualquiera no me supera. Que siempre existe cosecha, mantengo fuerte mi imagen. Todavía no se relajen, el tiempo te da condena o es el que te pone afuera. Quítense del medio, que aquí entramos al ruedo. Mi tierra representó. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap serio. Coreano rap latino soy yo. Quítense del medio, que aquí entramos al ruedo. Mi tierra representó. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap. Ecuatoriano rap latino soy yo. La voz que no para, representen a la pana. De abajo del continente vamos a cantar todas las barras y no para. Compara aquí el nivel que se desborda. Ya estamos en el punto y nuestra música se exporta, soporta. Que estamos listos para el combate. Te arrancamos la cabeza y la reducimos como antes. En un arte donde los más bravos salen adelante. Y cada una de mis letras tienen un cóndor al frente. Siente como el sonido latino propaga sus líneas. El virus que se expande por las calles y avenidas. Sabemos hacerlo bien, solo necesitamos tinta. Que el alma no decae siempre que una tarima exista. Con fuerza se conquista y no le temo a su letargo. Si estamos donde estamos es por el trabajo arduo. Se hacen los movimientos y se usa el talento exacto. Y al don de bomba y caja se van marcando mis pasos. Quítense del medio, que aquí entramos al ruedo. Mi tierra represento yo. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap serio. Ecuatoriano rap latino soy yo. Quítense del medio, que aquí entramos al ruedo. A mi tierra represento. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap serio. Ecuatoriano rap latino soy yo. Yeah, Lyric Traffic en la casa. En la Boombox. En la Boombox. DJ Now House. En la casa. Now estamos house. En la casa. Yeah. Whoa. Latinoamérica en la casa, brother. Que cuando caiga ellos estarían aquí. sustancias que me ayudarían a salir. Cuidado, quiero que el hombre tenga mucho cuidado, que la confianza no se la dé en vano. Voy a aclarar y no haciendo reclamo. Cuidado, cuidado, quiero que el hombre tenga mucho cuidado, que la confianza no se la dé en vano. Voy a aclarar y no haciendo reclamo. Cuidado, amigos pocos ni contados con los dedos, man. A veces tengo dudas hasta con la gente de mi clan. Si me he fallado a mí mismo, dime qué puedo esperar. Sus promesas están rotas cual cristal. Sabía que venía con la fecha vencida. Si hasta las sombras te abandona acabando el día. Te visto para no vivir un mundo de intriga. Pues todas tus gotas fueron con frases de ironía. Si tu reflejo en el espejo te parece sospechoso, acábalo. Sin duda experto en reconocerlo. El tiempo te hace astuto, sácalo. La desconfianza y el amor no comen del mismo plato. Mamá dijo, hijo, no confíes en extraños. Por eso a lo tuyo le pongo un límite. Cuando habla mal de rechazo, habla mal de usted. Yo no necesito que ustedes me regresen a ver. Quieren rapear y buscarse todo el peso. Andar con cadenas y coger culos quietos ajenos. Hablando de eso, recuerdo que no ven a la cara. Me los topé cuando crecía mientras yo me formaba. Los doble cara, así los llamaban en la escuela. Mi abuela me advirtió de sus mentiras, no me llevara. También me dijo, mijo, por mujeres no se haga lío. Todos tienen un precio y por faldas se hacen enemigos. Desconfiar no está de más, tenga más cuidado. He visto casos donde el cometido sale traicionado. Y hasta se me han virado algunos socios, pero no saben que yo cuido muy bien el negocio. Por eso ahora solo en pocos confío. Esta es la gran diferencia para que yo siga vivo. Yo no diga más que de niño lo aprendí. Estar alerta para los perros que ladran sobre ti. Y dime dónde están los que iban hasta el final. Aquellos que decían yo no te voy a fallar. Y dime dónde están. Oye, estamos escuchando a Lyric Traffic en vivo. Ahí la gente que nos está escuchando en la 940 amplitud modulada o en la www. ¿Cuál es, gordo? RadioCCE.com, esa es. Nos vamos con otra canción más en vivo. Así que la gente que está pilas igual nos está viendo por el mainstream. Así que, Once, ¿cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Tren de Vida, del disco Los Gastatinta, que ya está en julio en las calles, señores. Nuevazo, nuevito eso. Nos vamos otra vez con Lyric Traffic en vivo. Checa cómo va esos 940 amplitud modulada. Boombox. Solitos, pítete en la casa. Ajá. Yeah. Los Gastatinta, brother. Ya. Solitos, pítete en la casa. Solo en Boombox. Yeah. Ah. Vamos a hacer el coro suavecito, suavecito, dice. Suelta la suerte, dice. Esta es mi forma de vivir, un despertar, una razón para seguir. Y si no sientes lo que yo, hay un problema. Seguimos siendo nosotros, nadie nos frena. Esta es mi forma de vivir, un despertar, una razón para seguir. Y si no sientes lo que yo, hay un problema. Seguimos siendo, oye, dice así. Desde niño me di cuenta que no me gustó ser del montón. Travieso pero tranquilo, desapercibido en el salón. Afuera es que se aprende como la astucia te habla. Y con todo lo vivido caerle al bombo y caca. Puse el pie sobre esta césped, supe que esta era mi cancha. Y que el sol no quema nada si está sentado en la banca. No fue sencillo para nada, esto fue fácil. Hacer que parte de mi vida esté anclada aquí. Soñé con un mundo distinto para mí. Y en base a este amor apoyar a mi familia. Yo no soy quien papá soñó. Mamá aceptó que soy la oveja descarriada que lo intentó. Para mí rimar, rapear, escribir en lo cotidiano. Desahogándome mil penas, convirtiendo en entusiasmo. Escogí este camino tan pesado y complicado. Para llevar pan en la mesa, si de apunta mi talento. He sufrido en carne propia discriminación de varios. De eso me ha dado motivos para ser mejor que ellos. No me quejo del sistema, si soy parte del problema. Envejeceré con mis temas, trabajar con gente seria. Crecer, ese es mi emblema. Yo me arriesgué sin miedo a fracasar. El tiempo me enseñó a crecer, ya madurar y apostar por más. Desde el inicio me arriesgué sin miedo a fracasar. El tiempo me enseñó a crecer, ya madurar y apostar por más. Ya pasamos a base de esfuerzo y trabajo diario. Lo quise desde antaño y lo aprendí en el vecindario. Cualquier lugar y momento era muy bueno para hacer un escenario. Lo practicaba en clase y me saltaba los horarios despacio. Todo ha tomado su forma y momento. Esfuerzo recompensado por constancia y por el tiempo. El trabajo va pesado y no se lo llevará el viento. Y le dije a mi madre que no voy a parar en esto. Es por eso que vivimos en líneas bases distintas. Tenemos dos hogares, el estudio y la familia. Hacemos composiciones encerrados en cabina, mientras Sólidos Beat nos prepara una nueva pista. Ya elegimos vivir haciendo lo que amamos, al ritmo del sonido con que me acuesto y me levanto. Vivimos diferente a todo lo reglamentado, somos profesionales con capuchas en su armario y espacios de gorras planas, de ritmo y batacas, de batallas, de freestyles y de paredes pintadas. Con la misma emoción de aquellas primeras tocadas, marcamos generaciones de latinos en el mapa. Esta es mi forma de vivir, un despertar, una razón para seguir. Y si no sientes lo que yo, hay un problema. Seguimos siendo nosotros, nadie nos frena. Esta es mi forma de vivir, un despertar, una razón para seguir. Y si no sientes lo que yo, hay un problema. Seguimos siendo nosotros, nadie nos frena. Y si el Sound Team está en la casa, brother. Yeah. La radio chumba, checa. Ay, ni la fama ni dinero llenará mi corazón. Hago música por una buena razón. Quiero compartir mi armonía, que cantes la misma melodía. Nadie es mejor, nadie es peor. El micro nos sonríe y llora nuestro dolor. Dime cuál es la razón por la que tú empuñas un micro. Remedio para el alma es la razón por la que escribo. No busco trofeos ni medallas con lo que hago. Si me dicta el corazón de esta manera sobresalgo. Viviéndolo a diario, levantándome esos puños. Yo estoy sentir de un warrior representando Real Eva. Dejando un mensaje positivo para que nos apoyó. Sinceridad, lo que realmente se siente. Sencillas son las cosas que me van llenando el alma. Sentimientos, ilusiones fusionadas en batacas. No hay reflejo de ambición cuando este man suelta sus frases. La mayor retribución cuando los puños levante. Razones suficientes para mantenerme en esto. Amor a lo que hago y obediente a lo que siento. La convicción es pura, tras un corazón sencillo. Para beneficiarme el micro yo no lo utilizo. Se acaba la humildad haciendo alarde en tus acciones. No olvides que la fama deteriora corazones. El mismo chico de barriada con sonrisas y con lágrimas. No pierde la ilusión, así las puertas no se abran. Ay, ni la fama ni dinero llenará mi corazón. Hago música por buena razón. Quiero compartir mi armonía, que cantes la misma melodía. Nadie es mejor, nadie es peor. El micro nos sonríe y llora nuestro dolor. Dime cuál es la razón por la que tú empuñas. Ya, hola, oye, estábamos con E-Traffic en vivo, así que no sé. ¿Qué le podrías decir a la gente que nos está escuchando, a toda la gente que le sigue igual? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde les pueden conseguir? ¿Dónde se puede conseguir el material nuevo o el viejito también que igual tienen en ahí en qué lugares? Dinos de... Está chévere. Gracias a mi gente primero por siempre apoyarnos y a ustedes que son un equipo de trabajo que es súper bacán, que está siempre como dando bastante espacio y cobertura al hip hop nacional, bacán. Nos pueden encontrar en el fanspage de Lyric Traffic, también en el Facebook de Lyric Traffic, estamos en el canal de YouTube oficial, Lyric Traffic oficial te dice ahí. El material sale para julio más o menos. Del antiguo no tenemos, gracias a Dios se acabaron todas las copias del año pasado. Hay como piratearon, no hay como piratearon. Ya está pirateado de nuestro brother y gran amigo Hardcore. Wow. El man ya lo subió. O sea, el disco está subido, está subido y lo pueden encontrar. Ya. Todos nuestros discos están en los videos, también en los enlaces de los videos están las descargas gratuitas de los videos. Ya. Eso es en cuanto a Lyric Traffic. Estamos trabajando súper fuerte para sacar un material de altísima calidad este año. Se vienen unas grandes sorpresas. Y también un visual acá con nuestro compañero de Sudamérica. Sudamérica Film. Ay, se vino sorpresota, ¿eh? Y yeah, también, pues, bueno, quería dar a conocer que, pues, vamos a estar por primera vez en el Coca, en el Jungla Festlo. Ah, sí, es en febrero, ¿no? El 25, las fiestas de Coca. Bacanísimo. Vamos a estar compartiendo igual allá con la gente, dando charlas y todo, pues es algo bacán, igual que lo está, saludito para mi socio Choc, que lo está realizando. ¡Esa es! Y así que nos vemos por allá, es la gente que pueda va, y si no, pues estaremos ahí compartiendo con toda sí, la gente. Sí, también vamos a estar en el Quinche, más o menos por el 20 de febrero, más o menos, está también vamos a estar por allá. Vamos a estar, ¿dónde más? Cuenca. En Cuenca, vamos a tocar también en... Hoy ya estábamos cerrando una en Cayambe, entonces todas nuestras redes sociales vamos a estar ahí. Ahí se va a postear todo igual. Todo. Ah, sigan apoyando al hip hop nacional, sigamos trabajando por esto, que el hip hop nacional tiene mucho potencial y ya es hora de que esto despegue. Sí, además de que están vendiendo las notas en la tienda, ¿no? Ah, sí, en la tienda en el callejón ahí pueden encontrar gran variedad de productos, Cachina, marcas sí, bacanas, y que ya la han visto todas la mercadería que se maneja y es súper bacana. Música y todo igual. Música, sí, es. Encontrar los discos nacionales. Simón, también a la vuelta está la tienda de Barrio 593. También ahí mismo en el local. A la vueltita la de Barrio 593, que pueden ir a encontrar gran material igual, señores. Todo lo que necesitas de hip hop nacional. Está ahí. Esa es. Vayan, diríjanse todos que ahí pueden encontrar lo que necesitan. Bacanísimo. Nos estamos despidiendo con Lyric Traffic ahí. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Ya se viene otro grupo también que está acá en la casa. Y muchas gracias por escucharnos ahí. No sé, manda saludos a toda la gente que quiera mandar. Saludos a mi novia, a mi familia, a mis hermanos, a todo mi equipo de trabajo y a todo el Misil Team. Ajá, yeah. Sí, igual. Primero dando las gracias igual por el espacio que nos abre Boombox siempre aquí, que está para el rap nacional, así que estamos aquí, no se olviden de buscarnos en las páginas, de estar informados, igual sigan también a Boombox y vamos a trabajar lo nuevo que se viene con Sudamérica. Saludos para mi novia, mis socios y mis socios Marmota y todos los demás, así que estamos aquí. Now How también está acá, mi compadre, así que nos vemos. ¡Wow! Chau, chau, chau, chau. Now comes the first of the children of Lotus, gods of the underground, witness the birth of the funky child, do it on him! One with the focus from the womb of Brenda, she now likes the love, but she used to take the spinner, one with the sound from the first connect, and now I got the paper and the crowd go wow, so dig it, watch me dig it, I'm taking no shorts unless it's coming from a midget, I take the piece, more than chicken pack three, I'm moving, I can do, but I'm not out. Like the baby, back on the earth, now the new world's crazy. The rattle, I'm piping, the clouds when I'm rapping. And yes, I do reruns, as if this was a weapon. Now January 14th has birthed the funk one. The B-Day for Duke Gray, and yes, I'm funky. I got your mama to the funky style. He just let her know he comes a funky child. Yeah. Born in the underground of Newark. Now witness the birth of Mr. Funky. Let me show you what the funk do. Make you call me uncle, what? Uncle, what? Uncle. Yeah, estamos acá en vivo en la Boombox de la 940M, esto es la radio del Hip Hop Nacional. Estábamos escuchando un mega tema clásico de Lords of the Underground, Fug Chic, y nos venimos con otra banda. Estábamos escuchando Lyric Traffic, que estuvo súper bueno acá, estuvo en vivo, para que vean que esto es súper bueno y nada de autotune, nada de masterización, suena claro y fuerte. Sí, ok, Fras. Islas Canarias. ¿Y ahora quién tenemos acá, Fras Dix? Estamos a la Monster, que están acá también, van a estar en vivo también con un par de temas. Y vamos a estar hablando, vamos a estar charlando con ellos de dónde son, cuáles son las influencias típicas, las preguntas que sabes hacer, gordo. ¡Ah! A la gente le gusta saber el chisme. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con una canción y venimos o quieres... Vámonos de una a presentarle... ¿Quieres parlotear ya de una? Que no se quede nadie, sin hablar. Oye, no sé, preséntense de dónde son, quiénes son y ahí lo que es. ¿Ustedes qué van a decir? Los micrófonos están abiertos aquí en la Boombox. Comenzamos, yo que... Bueno, yo soy el silenciador, loco. Soy de Magasí, el Inca. Un barrio, un sector, parte de The Monsters. Acá está mi brother. Háganle ahí. Yeah, qué más saludos a la people que está escuchando. Bueno, mi acá es Forti. Mi barrio es de La Tola. Y nos juntamos ahí unos panitas para hacer música y para intentar salir, pues, con esa nota del hip. Bacán, gente, buenas noches. Yo soy en Sistema de Carapungo, saludo ahí a la gente que está sintonizando. Aquí nos falta el Van Versus, también, que es del comité, pero está enfermo el panel. Ya, el Pacheco, sí, o okay, qué, que está haciendo en Quito y Focas. Tenemos batallas callejeras. Oye, ¿cómo así se deciden unir? Porque el silenciador es uno ya de los presentadores clásicos en los conciertos de hip hop que están en todo lado. Tú eres uno de los campeones de la batalla de MCs. Te he visto batallar en algunas batallas del este. Tú, me imagino que estás compartiendo con los panas. No sé, ¿cómo es que se unen y crean esto de The Monsters? A ver, The Monsters empezó porque como quedamos, él ganó el primer ring y yo quedé segundo aquí en la ciudad, sí, de aquí. Entonces hubo un concierto, loco, y dijimos para hacernos apoyos entre nosotros dos, para tu padre, a ver qué sale. Ajá. Y hubo una conexión bacana, loco, y ensayamos y así. Ya. Yeah. Salió, loco. Igual tenemos una amistad buena con Dibu, con Van Versus, y pensamos en hacer una clica que pueda sobresalir, loco, porque ahorita hay full talento acá. Y, claro. Pero también tenemos los nuestros, entonces buscamos eso, salir de aquí. De la... Fue una unión... ¿Cómo te puedo decir? De estilos diferentes. The Monster no vas a encontrar solo R&B, solo hardcore, solo calle, solo cosas así. En The Monster encuentras unas cosas locas. Acá mi brother, el dueño del R&B para nosotros, de nuestra banda, loco, el que la está moviendo. Mi brother, el rap hardcore, pesado, igual que mi persona, Van Versus, el Illuminati, el demonio, ajá, como le decimos nosotros. Sí. ¿Cuáles son las influencias de la banda o personales tuyas? ¿Qué podrías decir de tus influencias musicales? ¿Qué es lo que te hace estar aquí en el movimiento, en la cultura del hip hop? Bacán. Yo como el sistema, personalmente, influencias musicales, si hablamos de influencias, yo creo que para muchos fue Vico, para mí personalmente Rey Chesta me gustaba. Rey Chesta de Tres Coronas, ¿no ves? Y de acá, de aquí de Ecuador, Mugre Sur, también me gustaba el trabajo del Guanaco, el primer disco del Guanaco. Guanaco, sí, parece, claro. Está bacanzazo. Ajá. Eso, bro, y como The Monsters, la verdad es que hemos intentado crear un estilo, un matiz, más que nada propio, porque siempre hay la nota de que, este man se parece... Sí, exacto, eso, por eso mismo se decía. Se parece, ajá, a Bubacet, al Forti le decían loco, pareces a Capela, ajá, en Sistema, Chiche que quiere ser el Gonal, notas así, cachas, pero... Claro. Pero se trata de absorber todas esas notas y hacerlo tuyo, ¿me entiendes? Claro. Sacar todo eso es lo que The Monsters intenta hacer y transmitir a la gente, loco, eso. Full energía, más que nada nosotros. ¿No? Buenísimo. ¿Cuáles serían tus influencias, más o menos, las tuyas? Porque no son casi las mismas, ¿verdad? Claro, claro. Sí, o sea, así latinos y eso. Me gusta full Cavalucci, Winchester, loco. Cavalucci de Puerto Rico, claro, ¿no? Full sabor y full, claro, sí. Rap también me gusta full porque me suena pesado y eso, claro. Me gusta Onyx, Butan y eso. Claro, hardcore. Claro, full rap pesado. Es que para romperse el cuello y eso. Y de aquí me gusta full Mota, me gusta tomar botín, claro, estrategia, que es de ser, claro, de la gente, pues loco, claro, siempre he estado ahí también. Saludo para viejo mugoso que está por la torre. Justo le vi ahora ahí, cayó por el caleta. Hay un saludo para Juan Pablo, de esa es mugoso, una bestia. Y eso, loco, más o menos de influencia. Esa es. Oye, y vos, Vivo, o sea, yo creo que después de esto, de las batallas que estás haciendo, es que también después de eso se piensan juntar. Claro, ¿sí? O sea, es una historia bacana. Ha influenciado mucho, ¿sí? Que por eso decía, es como... Creemos que, hablando personalmente, el rinde el respeto, ajá, en medio de batallas unió el hip hop, loco. Exactamente, a eso me refiero. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es la anécdota que tienes de...? Te voy a decir la plena, porque aquí la gente tiene que saber la historia como es. Los tres... O sea, más los dos nunca se llevan conmigo. Siempre pasa, claro, eso, ¿no? No, siempre ha pasado. De que el sistema se metió al ring. Todo el Ecuador lo odiaba al Jimmy. Claro. Y algunos le odian, también le odian mucho al Jimmy. Claro, cachi, date cuenta cuando ya conocen la personalidad y el trabajo serio que se está haciendo. Mucha gente ha cambiado su forma de pensar viendo mis trabajos. Ajá, diciendo, claro. Tú lo estás apostando por la cultura de la calle. Uh-huh. Ponte, ahora estamos con las batallas callejeras, que hoy Forti fue campeón. En un parque Santa Clara, todos los jueves y viernes a las 3 de la tarde, sin costo, sin nada, te reunes en un parque. Buenísimo. Con una huevada, y todo el mundo se inscribe y quiere sacar sus talentos, porque rinde el respeto, cree en el talento del barrio, mi hijo. Claro. Gracias a mi vida he conocido el sistema, que hoy es mi hermano, Forti, mi otro hermano, Bamberso es mi otro hermano, y nos hicimos una familia que no pensamos, porque cada quien es muy diferente, estilos diferentes, vidas diferentes, huevadas diferentes, y dijimos, oye, una canción, oye. El sistema me estaba probando, porque pasar de ser al animador y después de 7 años volver al micro fue muy difícil. Claro. El sistema es una nota diferente el ser un MC al empezar a escribir y a empezar a componer, claro, con una banda. Claro, fue muy diferente, y el sistema para mí me ha tenido mucha paciencia, igual que Forti, porque no es que llegué y pum. No, claro. No. Fue una, llegar a los niveles de estos dos locos fue como que Tibu fue un stop primero. Después, gracias a Dios, sacamos una canción donde el sistema, y como la gente dijo, ¡ah! ¿Qué es esto, loco? Y salió otro tema, Cucos y Cocas, con él salió otro tema, y otro tema, y otro tema. Dijimos, la banda funciona, porque esto es para irse de aquí, loco. Nosotros no estamos pensando en quedarnos en Ecuador, nosotros estamos pensando en representar al Ecuador en otros países, loco. Por eso nuestro trabajo está profesional, bro. Buenísimo, nos vamos a ir a escuchar una canción, para no tener tanto preámbulo. Vamos a escuchar un tema de ustedes. Y de ahí, ¿cómo se llama? ¡Bum! ¡Para atrás! Esa es, vamos a escuchar. Esto es Boombox en la 940, amplitud modulada. ¡Pum! ¡Pum! Let's rock. con hip hop y niño con de vida. Pum, pa' atrás, la music es real. Me enterro con hip hop y niño con de vida. Pum, pa' atrás, la music es real. Me enterro con hip hop y niño con de vida. Pum, pa' atrás, la music es real. Me enterro con hip hop y niño con de vida. Oye, estamos entonces ya en vivo aquí con The Monster. Nos van a hacer un tema en vivo. Así que la gente que quiera ahí grabar en sus celulares, en sus notas, pues hágale. Estos 940 amplitud modulada, todo está permitido. Menos las malas las palabras. Malas palabras. Menos está las conmigo. Malas palabras. Prohibido, Dibu. Por eso Dibu está como apagado. Como sale, tenemos al Dibu ahora. Pero original, siempre se puede hacer las cosas bien, loco. Esa es. ¿Cómo se llama el tema que vamos a tocar en vivo hoy? Se llama The Monster. Entonces nos vamos con The Monster mismo. Esa es. 940 por tu volada. ¡Ponele play! Oh. The Monster. Yo. Niño, no te abalances. Esto por lo mío que estoy fuera de tu alcance. Mente y corazón en perfecto balance. Preparando percusión para que tus neuronas dancen. Alcen la bandera de nuestra cultura esbelta. Toda mala acción con mi base era devuelta. Firmes reclutas delgado el ala delta. De tal manera que los tuyos se encuentran. Del verbal apocalipsis. Llegamos en tu mente rimas dando vueltas como frisbee. Siente el precio y fuerza de grizzly. Y sinapsis en tu coxis que esta praxis no está easy. La noche cae y los monstruos acechan, trayendo consigo las estrofas más arrechas. Tenemos lo que los despecha. Entre guerras a la izquierda y el poder en la derecha. De donde tus pies habían pisado, de tus peores pesadillas, tu peor momento pasado. Se formaron The Monsters entre el cuadro y tabaco raro. Se pueden controlar tu mente si tienen un mic en la mano. Pero chamo, ¿quiénes son preguntados? Los wannabes paniqueados. Mientras yo con el tocayo, con un ron helado, con un blon enrolado, buscando el tercado. Con aquel que es titular y que supuesto no ha ganado. Si no sabes de la vuelta, mejor salga de la yega. Porque no conoces de mi street. Y si es que nada representa, si vacías están sus letras, no digan que son MC. Mori MC Sistema. The Monster representa, motherfucker. Ay, The Monster. ¿Qué pues? No te metas que no hay chance. The Monster. Este cuerpo es el guaguaro y tabaco. The Monster. Entrené durante años y subí mi key. The Monster. Wow, The Monster representa, motherfucker. Somos The Monster, man. Yeah, The Monster aquí en la 940 AM, es la radio del Hip Hop Nacional. Está súper bueno para que veas que no es de autotune ni nada. Tiene como esa combinación de la lírica con la onda fuerte ahí, ¿no? Es como se tipo se fue la... que este es en vivo. Oye, ¿qué? Vamos a seguir con la entrevista y también nos vamos a algo en vivo, nos vamos a otro temita en vivo. Con otro tema más, claro. Sí, estábamos calentando apenas. Exacto. Yo quisiera preguntarles qué se viene con The Monster, se viene un CD, qué es lo que pasa acá con The Monster. La nota está seria porque tenemos un temita que recién grabamos los cuatro. Cucos y Cocas, que va a salir. Y también La Escuela, que el video también está próximo a estrenarse. Eso les puede hablar más en Sistema, porque ese tema está parte de la banda nada más. La escuela es el primer como que tema, ya que queremos... Ese es como el single, digamos, que quieren lanzar ya. Claro, para que la gente ya conozca y copie The Monsters. Bueno, verás, The Monsters en un principio, como te dijo, el Forti era en Sistema y Forti. Ajá. Entonces la gente como que ya copió de uno en Sistema y Forti The Monsters. Y ahora estamos trabajando con el Dibu y el Bang. Entonces La Escuela va a salir con un video bueno igual y toda la nota. Este mes ya sale esa nota. O sea, yo creo que la otra semana ya está para... Igual más conexiones con Woody. Hicimos un videito, por si acaso vamos a trabajar los próximos con la gente de Alfaro Vive Sudamérica, lo vamos a hacer. Pero se viene un video que se llama Dicen, es un tema para la gente que dice que hace rap, pero no da mensaje. Ajá. Y nosotros estamos dando ese mensaje que necesita la calle, es nuestro lema. Claro, eso, y con The Monster, nada, el disco, estamos metidos de cabeza en el disco, tratar de hacer las cosas ¿cómo bien. ¿Cómo se llama el disco, ñaño? ¡No te metas que no hay chance! Oye, ¿el disco lo están grabando en algún estudio específico o cuál es el estudio? El disco está grabándose en Urba Records, ¿ya? Que es donde yo como mi sistema siempre he grabado. Uh-huh. Y ahí tengo el equipo con los panas y toda la nota, pero se saca algo bien hecho. Claro. Bien camellado. Hay paciencia, ¿no? Hay paciencia entonces. Más que nada es eso, yo creo que bueno, no depende también del profesionalismo. Todos nos hemos topado que vas a algún lado a grabar y como no es de los manes, o sea, chucha, toma, loco, te sacan así y algún cambio, alguna nota que tú quieras hacer no se hace. Pero si es algo que tú le metes ganas, que tú le metes esfuerzo, que es con gente que quiere verte crecer, entonces yo creo que claro, te saca mejor. Igual es más energía para grabar y todo. Entre nosotros mismos hay una conexión que de pronto decimos, esta letra está mal, y todos tenemos la confianza de decir, loco, cambia eso, loco, no va a llegar a nada, mete esto, loco, y eso es bueno porque estás haciendo algo profesional, no lo haces por rimas sueltas y... Claro, no. Que eso siempre les pregunto cuando vienen acá a la gente que... ¿Qué es ser profesional? ¿En qué concepto ustedes tienen esa palabra? ¿Sí? Yo personalmente creo que el profesionalismo mío se basa en el respeto que yo le quiero dar a la gente que me va a oír. Por ejemplo, a mí me gusta un artista X, ¿no? Uh-huh. Y el artista X, yo lo considero, bueno, por algo me gusta, ¿no? Y hace algo que una producción, una cosa, la maldita sea, que tú lo notas y dices, chucha, ¿qué le pasa a este man? Puede dar más, ¿me entiendes? Ajá. Yo creo que eso, ser profesional, primero quererte tú, tu trabajo, y después que eso transmitas a la gente, ¿no? Que tú, claro, tú lo estás haciendo bien para ellos, loco. Primero para ti, y uh-huh, después para la gente. Uh-huh. Porque de ahí, si hablamos de profesional como la palabra, o sea, es un productor que se la sabe todas, un beatmaker que puede armar un buen beat y toda la nota, pero yo creo que cuando hay amor y hay esa voluntad, es algo profesional si tú lo haces bien para la gente. Entonces, hacerlo ¿quieren bien, decir, ¿no?, que ustedes son de oído o más de estudio, por así decir? Verás, yo creo que aquí hay muchas diferencias. Yo tengo un oído que escucho cualquier falla y digo, no, loco. Uh-huh. El Forti es uno de los que dice, no va esto y no va. Cada vez que ve una letra mala dice, ñaño, no, y se mete en el cerebro que no va, loco. Ahí les puede decir el man mismo lo que el man piensa de eso. No sé, yo prefiero, yo grabo personalmente en Old School, que es otro estudio, pero cuando tenemos o nos juntamos así, el grupo The Monster, siempre tiene que haber, creo que en una crew, amistad, uh-huh, o sea, con penetración y esas uh-huh notas. Entonces pienso que se camella bien porque es en la caleta de él, ¿no? Entonces hay un ambiente familiar y se puede sacar mejores camellos. El profesionalismo, pienso que eso, hacer las cosas como se deben, como hace cualquier otro rapper de otro país, uh-huh, o cualquier otra persona que quiera vivir de esto. Oye, ¿tienes algún tip, alguna onda de cómo compones tus canciones? Porque la parte del freestyle sí es como, bueno, cosas que a veces las tienes aquí en la mente y las vas sacando con mucho ritmo y todo eso. Pero ¿cuál sería como, no tu secreto, no nos vas a decir el tuyo, no? Pero yeah, ¿cómo es que compones? ¿Cómo es que enlazas las letras, enlazas las rimas? Para que calcen perfectas y para que, como ellos te decían, o sea, a mí eso no me gusta y prefiero ponerla de esta otra forma. Claro, verás, yo para escribir soy bien perfeccionista, creo yo. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método? No sé, repasarle una y otra vez hasta sí, ver lo que se saque, lo que mejor quede, loco. Sí. No soy un más. ¿Vas por ahí, lees mucho o más bien es como que escuchas y...? Sí, yo creo que es más lo que escucho, loco. La verdad no soy muy afán de la lectura, ajá, de esas cosas. Ya. Pero es palabras que se oyen y a veces ya se te quedan. Estás atento entonces alrededor, ¿no? Alrededor de lo que se puede aprender o notas para escuchar y poder utilizarlas después en los temas. Esa es. Nos vamos a ir con otro tema en vivo, ¿sí o qué? Y nos venimos a despedir y a todo con toda la gente de Monster. Así que nos vamos, ¿con qué tema nos vamos en vivo? ¿Cómo ya, se llama tema? Check the Sound. Check the Sound. Cantamos con mi sistema y yo nomás ahí. Pidas para lo que se viene, andamos. Dale, entonces nos vamos con este tema en vivo otra vez. Esto es Boombox en la 940 amplitud modulada. ¡Pow! Esto es The Monster, man. Yeah, para que haces la mano en tu casa, man. Moviendo el cuello, man. Moviendo el cuello, man. Las cosas como son, mason, presten atención. El flaco gritón agarrado el micrófono. Así que pon con ron esa cola. Mi combo componiendo controla con bolas. Es más que suficiente para aquel que en duda de la cruda estructura de mi papel. Saber que mi proceder debes entender y nunca ofender al barrio que me vio crecer. Yo no busco competi, rapero de confeti. Y piso el Serengeti duro y firme como el Yeti. Por eso que te importa mi rap con dinamita. Si me encanta hacerlo sin vender el culo por guita. Quítate del medio que este carro va sin frenos. El camino es largo, si llegan ahí nos vemos. No calculen con los dedos este precio. A menos que es un momento menos de menos precio. Si llega Sound, sigo siendo underground. Y es el último round, maní. Llega Sound, sigo en el underground. Este es el underground, maní. Llega Sound, sigo siendo underground. Y es el último round, maní. Llega Sound, sigo en el underground. Este es el underground money. Así que zumba, zumba, zumba. La buena muca me la llevo hasta la tumba. Esto no es moderno, esto es puro bumba. Damos tatán salido directo desde la penumbra. Que llegan los monstruos de la flavor. Así que presta atención, si el mic ya lo tiene mi hermanito. Centro representa con Carpool la connection. Aunque vendimos un show, la buca no tiene precio. Inyección de puro hip hop al oído. Aprecio de los raros y los bandidos son necios. Si piensan que es pop sin contenido, saca temas, se cocina con creencia y amanecido. Si ven, se te calle, no se pueden leer. Golpes y caídas, tratas en aprender. Preferir pitearme y no solo ver. Se trata de ser y no parecer. El circuito con codo salimos del otro. Rompimos el trono y la fama de todo. Tomando lo que no son ni la mitad de lo que dicen ser. Y check that sound. Sigo siendo underground. Y es el último round, manín. Check that sound. Sigo en el underground. Y es el último round, manín. Check that sound. No, yeah, check that sound. Sigo en el underground, este es el underground, money. Yeah, yeah, yeah. Check a Boombox, la radio. Eso es, loco, The Monster está en la casa, loco, brutal, eso. ¿Sabes qué? Es primera vez que les escucho juntos en un tema y... Y me parece como, wow, loco, hay mucho talento, en Ecuador está creciendo mucho el movimiento, hay muchos estilos, hemos tenido mucha gente que ha venido últimamente y es como, cada vez como, wow, loco, qué bestia, qué bacán, loco, qué bacán. Espero verles juntos el año que viene, porque es muy difícil cargar con un grupo, es muy difícil comprenderse al principio, sí, o sea, la necesidad de poder expresar es muy bacán y que estén juntos. Pero llevar eso a cuestas tiempo tras tiempo es muy difícil. Ojalá les podría ver el año que viene o en julio, ya que lanzan el disco, les tengamos acá. No sé, ¿qué mensaje le darían a la gente que les esté escuchando ahí afuera en todas las computadoras, en todas las radios? ¿Qué le dirían ustedes ahí? A ver, solo te vamos a decir algo, loco. Creemos que los cuatro lo hacemos de corazón y para ustedes, bro. Nosotros creemos... Y agradecemos a nuestras familias que nos están apoyando y creyendo en nuestro talento. Estamos perdiendo demasiado, pero estamos ganando lo que amamos. Y esto va por nuestras familias, por ustedes, por lo que siempre soñamos y vivir nuestros sueños. Somos The Monster, cuatro cabezas diferentes que van a una misma meta, loco. Eso es lo que... Bueno, por mi parte, personalmente, a los brothers que escuchan, porque la mayoría que está aquí full rapero, claro, ¿no? Sí, los que están escuchando que hoy somos hip hopers y cada uno en su rama, en su nota, que dé el todo por el todo, porque yo creo que con el camello y la pasión y el amor que uno le mete se puede hacer grandes cosas, uh-huh, siempre y cuando uh-huh. se junte con la gente correcta, uh-huh. Y eso sí, la plena, igual a los panas que le metan. Si quieren hacerlo, háganlo. Y si es de verdad, háganlo bien, brother. No se alejen. Yo creo que no quitarse es la cuestión. Claro, no quitarse ya. Y eso, bro. Nada, un adelanto que le voy a robar al Dibu. Claro. Vamos a estar lanzando el tema del Ring del Respeto. Gracias a Dios estoy seleccionado. Sudamérica Fit, esté en ajá, la cámara. Con Sudamérica vamos a hacer el tema del Ring del Respeto. 2016. Kaiser de Chile, el Sasco de España, el Guanaco, el GeoPro, el Wild Style de Apo Criminals. Sistema y WD de Guayaquil. Brutal, bomba, brutal. Es Latinoamérica, ¿sabes qué? El trabajo ecuatoriano, todo el mundo lo está viendo. El otro año Marmota, Asesino, Forti, Giorgio, sí. Este año somos de Ecuador, man. Oye, ¿dónde les podemos localizar a Da Monsters? Las páginas de las redes sociales, claro, En el Facebook como Da Monsters, el fanpage oficial, en YouTube igual el canal oficial de Da Monsters. Y pueden pasarse igual por el canal de En Sistema, el canal del Forti, que están igual colgados los... El del Van Versus, claro, están colgados discos individuales, también están colgados los temas del grupo ya como sí. Y eso, bro. Ajá. Bacancísimo haber tenido acá a los monstruos, porque son los monstruos, ¿no? Y eso me parece muy bacán, loco, que sigan ahí adelante. Muchas buena vibra desde acá de la Boombox para todos ustedes. Igual. Esperemos tenerles acá en el lanzamiento del disco de ley. Sería un honor que nos abran la puerta porque seguro, no, esta es su casa. No, y ya de por sí un agradecimiento a ustedes por darnos el espacio, loco. Esto es muy importante para esta no es la casa para de ustedes, para sí, para claro, todos, no, para todo el rap, loco. Esa es. Una felicitación por su trabajo, muy profesional, muy lindo, muy bacán lo que hacen. Buenísima ustedes. Onda, un abrazo para todos ustedes. Muy esto padre, es Boombox. Claro, si quieren mandarle saludos a toda la gente que le está escuchando. A toda la gente que nos quiere. Les queremos full, pues de mi parte, a mi hija, a la gente que quiere, a mi madre, a mi familia, a la familia de mis hermanos. Ah, y especial dedicación esto para el Forti que va a ser papá. Oh, ya, ¡felicitaciones! Ya, ¡felicitaciones acá! Ya vas a ver con cuántas papas se hace un locro. Y un saludo para mi mujer y mis dos hijitos que están en la casa. Bacano, muy buena vibra para todos ustedes y toda su familia. Esto es un voz a 940 amplitud modulada. A mi mamá también. Señor permiso, te dicen sabes el procedimiento y dan inicio. Sin compromiso empieza la raqueta. Si es que andas en moto o también en bicicleta. Andan estiñando nunca de esa cosa que está. La primera pregunta es ¿dónde guarda la galleta? Vayan alfabeta, las tengo en mi caleta. Si siempre vacilo fresh, yo no soy ningún boleta. The shopping figure cups comen hecha. Prepárate que este año aquí te partimos la jeta. Ponte alerta. Yo voy a hacer un negocio. Yo no captan la señal. Yo voy a hacer la llamada. Yo no captan la señal. Voy a cantar en vivo. Ellos no captan la señal. Cuando cantas audófono hasta se prende la ciudad. Captan la señal. Ellos no captan la señal. Captan la señal. Ellos no captan la señal. Captan la señal. Ellos no captan la señal. Cuando cantas audófono hasta se prende la ciudad. Voy a hacer un negocio. Ellos no captan la señal. Voy a hacer la llamada. Ellos no captan la señal. Voy a cantar en vivo. Ellos no captan la señal. Cuando cantas audófono hasta se prende la ciudad. Captan la señal. Ellos no captan la señal. Captan la señal, ellos no captan la señal. Me dicen que estoy rastreando, la cosa se puso fea. Me involucran con la bola y el FBA y también la DEA. Mi teléfono está pinchando, saben quién me mensajea. Me contaron con detalles, por si acaso no les creas. Me dijeron son par de manes los que te rodean. El uno dice que es tu pana y el mismo es que te sapea. Ganas de cosas sucias, paquetes raros cruzan. Más caro sabemos todo el sistema que usas. Me invaden los nervios, me dicen que en cada funda pongo 2 gramos y medio. Y Mayday, que es lo que suena en los radios. Mayday, que es lo que suena en los radios. Me dicen que vende remedio, yo digo que suena en estéreo. Y Mayday, que es lo que suena en los radios. Yo voy a hacer un negocio. Ellos no captan la señal. Yo voy a hacer la llamada. Ellos no captan la señal. Voy a cantar en vivo. Ellos no captan la señal. Cuando cantas audófono hasta se prende la ciudad. Captan la señal. Ellos no captan la señal. Captan la señal. Ellos no captan la señal. Captan la señal. Ellos no captan la señal. Cuando cantas audófono hasta se prende la ciudad. Yo voy a hacer un negocio. Ellos no captan la señal. Yo voy a hacer la llamada. Ellos no captan la señal. Yo voy a cantar en vivo. Ellos no captan la señal. Cuando cantas audófono hasta se prende la ciudad. Captan la señal, ellos no captan la señal. Captan la señal, ellos no captan la señal. Hey, estamos al aire, ¿vieron? Ya te cogieron en roja, gordo. Deberíamos hacer un making of de la Boombox, ¿no? Es un proyectazo. Se está haciendo. Capaz nos censuran a los 2 días. Oye, estamos acá con Casa Llena, estábamos a entrevistarlos al inicio a Lyric Traffic, después a Dan Monster, que es un grupo que está iniciando, igual está súper bueno. Y ahora nos vamos para terminar esta noche con Microhead, parte de Soak Da Funk. Nos damos la bienvenida en la 940M, esto es la radio Boombox, la radio del hip hop nacional. Bienvenido Microhead. Buenas noches, gente, esto es Microhead, Soak Da Funk, Dirty Soul, Ecuadorians Don't Play. Esa es. En la casa. Bacán tenerte por acá, la visita, mi brother. Vamos un poco a conversar un poco de lo que es tu historia, de cómo nace Microhead en esto del hip hop, del rap, y cómo te involucras. Me gustaría que nos cuentes más o menos de cómo te involucras primero en el rap y cómo llegas ahora a la evolución que estás ahora, ¿me entiendes? Ya, buenas noches con todos, Paul. ¿Sabes mi pack? DJ Funky B, Dexter, Manique Yanis. Gabo aquí al lado. En realidad todo esto empezó, yo creo, por el básquet, el skate, estando en la calle ahí con los panas. La música siempre estuvo al lado, ¿no? En realidad el que me involucró en esto fue una persona muy cercana, que es el padre de mi sobrino. Él, le agradezco el ser rapero el día de hoy. Y siempre, loco, esa vida. Mi mamá tuvo un trabajo también, que mi mamá era guía penitenciaria. Siempre en ese lugar se escuchaba música, merengue, hip hop, lo que es Sandy Papo, en esos tiempos Gerardo Mejía, cosas así, Vico. Entonces, por ahí empezó el gusto, por ese lado también de la calle, por el básquetbol, siempre estuve involucrado con el rap, ahí empezó toda la cosa. Y ahora Microhead, ¿cuándo decide hacer música? ¿Cuál fue tu primera agrupación? ¿Fue solista? Verás, yo empecé solo, escribiendo. Me gustó siempre escribir poemas, cosas así, me gustó escribir música igual solo. Empecé con un amigo en el colegio, pero por cosas de la vida, hijos, familia, mujeres, tú sabes, no todos tienen la misma disponibilidad. Pero yo seguí en esto porque es lo mío, es lo que me gusta, es lo que amo, el rap, el hip hop. Conocí gente, grandes amigos como el Andy, como el Niga, como tú, que eres el DJ de la banda y cosas así. Entonces decidí hacer la música, empecé solo y gracias a Dios encontré la gente correcta y la gente indicada para hacer que esto sea más grande, más de más beneficio, de más felicidad. Oye, yo al Micro le conocí en la cancha de básquet, la casa del gato tieso. Ahí jugábamos casi todo el día, loco, gastando las gomas en esa cancha de cemento, loco. Claro, los domingos y toda la tarde no parábamos. Sí, no se paraba, loco, ahí en la casa del gato tieso. Y ahí le conocí al Micro, loco, jugábamos básquet y ping-pong también. Sí, ahí adentro en la casa. Entonces era como, loco, esa fue como la escuela de mucha gente, sí, de ahí, que ahora está haciendo muchas cosas, tiene organizaciones y muchas cosas. Y cuando te escuché digo, wow, así, loco, es como componiendo música con mucha mentalidad. Así es. Y eso me parece muy bacán, porque sí, hay raperos que, bueno, cogen y en el freestyle pueden decir cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero lo tuyo tiene mucho, mucho estudio, mucha métrica, mucha onda, sí, no sé. ¿Qué es lo que te inspira? ¿O quién es el que en verdad te inspira para poder, o cuáles fueron, no sé, esa onda de poder salir y decir, ¿saben qué? Yo quiero hacerlo así, de esta forma, sí. Ya, este es el nombre que yo le quiero poner. Así es como, quiero hacer mi presentación, loco. Exacto, de ahí viene el nombre Soak Da Funk, el funk, ¿me entiendes? La diversión. Uh-huh. El funk es todo eso que tú quieres hacer. El divertirte, el sexo. Porque no es como de hardcore, así como, yo quiero ser el más duro, sino más bien quiero divertirme, pero sí, soy bacán. Ponte, mi línea fue esa siempre, digamos, como la canción Hamadami Chocolate, darle a una chica, pero no el típico tema romántico, sino el típico hombre coqueto, el típico hombre de barrio que está vestido ahí, tiene su flow para caminar, para sentarse, que cuando juega básquet tiene su estilo, ¿me entiendes? Claro. Y en el barrio siempre fue eso, nos identificamos en el Gato Tieso en especial porque es mi barrio, la Michelena, claro. El Pintado, el Gato Tieso, y muchos barrios también en los que me he identificado y me he criado también. Entonces, siempre, o sea, fue eso como que voy a hacer el rap que yo quise escuchar, el que no he escuchado nunca en la escena, ¿me entiendes? De ser claro, fresco, ese estilo fresh que siempre dije yo. Entonces, ahí nació, en el básquet, en eso de hacerlo diferente, no hacer el mismo, siempre respetando la esencia, teniendo esa nota que fue la cuna y todo, pero claro, viendo esa pizca diferente, ¿sí me entiendes? Claro. Buscando siempre algo. O sea, siempre para mí el rap ha sido diversión. Yo me divierto escribiendo. Claro, de eso se trata, creo yo también. O sea, me gusta hacer una rima y sorprenderme yo de lo que escribo y decir. Y te ríes, ay, claro. Voy a matar, ¿no? Con exacto, sí, exactamente. Sí. Digo, ajá. Bien, digo, o sea, loco, bien lo que estás escribiendo, me gusta. Ajá. O sea, primero tiene que gustarme a mí, sorprenderme a mí. Ajá. Porque ese... Se me eriza la piel cuando escribo. Exacto, claro, eso es lo que pasa, y, ¿no? Y la primera vez que hice una canción y la escuché en el parlante, dije, wow, dijo, o sea, soy yo el que está sonando ahí. Claro. Entonces se me erizó la piel y dije, lo siento, ¿me entiendes? Y hasta el día de hoy me sucede lo mismo, que grabo una canción y tengo el mismo presentimiento y la misma sensación de que se me eriza la piel y digo, voy por buen camino. ¡Bacán! Y esa eso es lo que me tiene aquí, lo que me mantiene vivo, con gente como tú, como el Gordo, que nos hemos conocido y nos seguimos viendo en la escena. Ajá. El mismo respeto. Sí, claro que cada sí. Cada quien con su evolución. Ajá. Y eso es lo chévere. ¡Buenísimo! Hoy está buenísimo y ahora como en Boombox siempre vamos con la exclusiva, nos vamos a botar un tema, ¿no? Que está un poco ahí exclusivo, que todavía va a estar saliendo, solo acá en Boombox la puedes escuchar. Esto se llama Mike, el operativo, ¿no? Operativo, sí. Ponle fe en la 940. Es un tema nuevo que está ahí para salir, gente, para toda esa gente que está ahí pasando malos momentos por problemas. Yeah. Entre saxos, metiéndole al sexo, fumando marihuana, hoy es otro día de esos, que me levanto y pienso, es mejor quedarme en casa porque el ambiente está denso, ahí es cuando te beso, te doy y te acaricio, y me pregunto cómo logras sacarme de quicio, baby, eres un vicio, cómo vender mis pounds, por más que esté cansado, siempre te pido otro round, me gusta tu piel y tu voz tiene buen sound, eres limpia como el New School y sucia lo underground, es slow, lento pero seguro, yeah. Pensando en el ahorro porque el sistema está duro, dinero, mujeres, joyas si no lo tuvo y vacío los bolsillos por el despilfarro puro, yeah. No me gustan las zorras, me gusta el whisky puro y tener mi billete para librarme de apuros, estoy buscando la luz porque me absorbe el oscuro, por nadie voy a cambiar eso, a mi Dios yo soy lo puro, yeah. Cada día más maduro, cada día más seguro de que mi amigo es uno y que su amor es del más puro, soy una rata y dudo de que corten mi garganta y hagan un hueco en mi nudo, güey, ¿por qué? Porque pudo, pero el infierno es de la tierra, papi, y eso es lo más duro, yeah. Ya no confío, ya no me fío, estoy con paranoia, no quiero meterme en líos, yeah. Sin aire en la patrulla, ya están pendientes los tíos, códigos de la calle, aquí no se dice ni pío, pagando por lo visto y respondiendo por los míos, tengo mi estilo, y mi estilo de vida vivo, original baby gangsta con el barrio más bandido, o el producto más vendido, pregunte a la Raúl, él respalda lo que digo. Yeah. Saludo pa' los presos, las perras y los amigos. Pues yo por todo rezo, también por mis enemigos. Pasos nos retan y metidos en caleta. Espero no te encuentre tonto con la boca abierta. Tengo dos de Maracay para explicarte el beta. Pero no tengo tiempo, llevo 20 en la maleta. No canto, no hago coro, tampoco soy un poeta. Tan solo un ser humano que se juzga y se respeta. También soy un gusano cuando realizo mis cuentas. Y por ganar pesetas, puedo ser un dealer, pillo también proxeneta. Vende droga en bicicleta y listo para un quieto si es que el ambiente se presta, yeah. Deberían preocuparse cuando las medias apestan, uh-huh. Todos a levantarse porque se acabó la siesta, uh-huh. No entran a nuestras citas pero entramos a las suyas, degustando mujeres haciendo que me hagan bulla, para que después digan Diddy Sock, yeah. Otra vez hizo de las suyas, not being someone that goes against the law, not being someone that takes, but being someone that has nothing, and that even though I have nothing and there's no home for me to go to, my head is up high. My chest is out, I walk tall. Es un buen día, good day, yeah. Luego viene la ley, me piden mis papeles y me requisan también, mientras entrego el ID, le pregunto por qué, y me dice yo no explico, solo cumplo mi deber, le digo ok, no, le digo que en verdad estoy molesto porque es la segunda vez, solamente me molestan porque me miran muy fresco, es mi culpa, es la elegancia que me buscan las bebés, hacen levantar las manos y descalzar mis pies para hacerme quedar malo en el barrio que me crié. Pero sabe que es lo bueno de todo mi clase, que a las chicas les gustan malos y los bandidos también. Pero yo tengo lo mío, por eso le confié. Hoy le digo que trabajo, que lo malo ya dejé. Lo mismo digo en el barrio, solo que allá no me creen, porque saben que soy vago, baby, original gangster. Tal vez yo no estudié ni por derecha trabajé, pero no me quedé sentado, hice lo que tenía que hacer. Me siento muy afortunado, por Dios yo creo en él, porque sigo aquí parado, más bien libre y no en cárcel. Para los que se cayeron, salud, fuerza y poder, porque ese es el infierno y tienen que salir de él. Fuck the jerk. donde se eriza la piel, donde debes creer en Dios porque no hay amigo fiel. Yeah. Es Ecuadorian Zomble. Yeah. Para toda esa gente que sale todos los días a cobrarlo, a romperlo, a hacer algo por la vida. Esos diles. Ya, estábamos escuchando esa exclusiva acá en Boombox. Solo en Boombox se da estas cosas. Botando este tema en exclusiva operativo de Microhead, que está súper bueno. Y ahora nos vamos, como siempre, la exclusiva en Boombox, nos vamos con algo en vivo acá. Este tema se llama Jama Dame Chocolate y esto es Microhead en la Boombox, la radio del yeah. ecuatoriano. Sube el volumen que estamos de la nueva casa. Ya, es Diddy Socks, baby. For all my ghetto pussies, you know what I'm saying. It's Boombox Radio in the house. Conoce una muchacha que está muy sexy. Me enloquece con su figura, me ha dejado medio crazy. Le quise dar un beso, ya me dijo aquí no hay mercy. Enrólate ese blon para ya poner los laces. Y yo le dije ok, para sentirnos great. Que te explotes a León y prepararte un buen cóctel. Y que no importe la hora, que recién marcan las 3. Y si perdemos el tiempo comenzamos otra vez. Te brindo un buen masaje para que sientas del dopaje. Y un buen trago de whisky, dale estilo hidromasaje. Usamos camuflaje debajo de las cobijas. Y si te pasa algo simplemente a mí me avisa. Te saco una sonrisa y si quieres más ambiente, este MC te improvisa. Manejo locación y si tienes una movie en the TV ponle on. Si no hay para un buffet comemos un cocolón. Porque manejo las cosas como en rima microphone. Traigo weed cocteles y buena calefacción. Yeah, buena calefacción. Yeah. Oiga mis, seguro que usted me regala un guis. La verdad me siento loco por probar sus pulsos lips. Es así, no me diga que me tranquilice. Si sabe que conquistarla, la verdad no ha sido easy. Aproveche, no se ponga difícil. Cayó un poco de misis. Que quieren que microfee, la verdad las ponga crazy. Soy un man de calle, pero siempre son amazing. Dejemos los disparates y vamos a mi casa. Jama dame chocolate. Yeah. Jama dame chocolate. Es Diddy Socks, baby. Soda Funk, Boombox Radio. Microhead, baby. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Amigos oyentes, este viernes 27 de enero les esperamos en el informativo Cultura en Acción. ¿Nos acompañan? Profesores y estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Hablaremos sobre la poesía en la música. También estará con nosotros Roberto Albán Torres. Hablamos sobre las actividades de la Casa Catapulta y sus proyectos para la transformación social a través del arte y de la autonomía. Dani Pinos. Abordaremos el tema de la figura del Taita Carnaval y lo que encierra este personaje en el Cantón Chimbo. Escúchenos desde las 7:30 en los 940M. También en www.casadelacultura.gov.es o a su vez en www.radiocce.com. Cultura en Acción espera por usted. Los clásicos de cine llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 1 al 4 de febrero, disfrute de las muestras Ernesto Albán Evaristo en el cine. Miércoles 1 de febrero, 17 horas, Don Evaristo Corral y Chancleta, foro con María Eugenia Pasimiño, 19 horas 30, 2 para el camino. Jueves 2, 17 horas, Tres Patines en Acción y 19 horas 30, Santo contra las Secuestradoras. Viernes 3, 17 horas, 2 para el camino, 19 horas 30, Don Evaristo Corral y Chancleta. Sábado 4, 16 horas 30, Santo contra las Secuestradoras y 18 horas 30, Tres Patines en Acción. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. Oh. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises Estrella. Colombia se hace presente con cine clásico y contemporáneo. Del 14 al 29 de enero. 13 películas aclamadas y aplaudidas dentro del cine latinoamericano. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queda cordialmente invitado. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Oye, estamos volviendo acá después del corte en la Boombox, en la 940M. No te olvides que puedes descargar también la aplicación Radio CCHD para que nos escuches y no tengas pretexto. Igual está en la Casa de la Cultura, la radio cce.com. Y le puedes dar like al fanpage de la Boombox Radio y todo lo que estamos haciendo acá en la Boombox. Van a estar subidos los videos próximamente. Están ahí a la cola de la Jeka, de Lyric, de Amonster. ¿Quién más estuvo por acá la semana? La Kuf. La Kuf. Kuf. Pero ahí, está. Ahí están un montón. Psycho Man Crew también. Psycho Man Crew estuvo súper bacano. Le hicieron un beatbox de ahí, la Radio Balú, ¿te acuerdas? Simón. Estuvo súper buena. Oye, continuamos acá con la entrevista de Microhead. Estuvimos escuchándola en vivo para que vean que esto no es nada preparado ni en autotune. Y seguimos acá, Frasdis. ¿Qué le quisieras preguntar a Microhead? Oye, lo de... Dime. ¿Cómo es que llega el proceso? ¿Primero el grupo o primero como solista? ¿Tenías ya tus letras o qué? Sí, sí. Yo empecé con eso desde pelado, en realidad. Yo viví en la costa, ahí empezó todo por el trabajo de mi por mamá. Eso también es el estilo, ajá, ¿no? El estilo fresco, el estilo que te gusta. Medio atrevido, fresco, medio patán, ¿sí? Medio... Es porque en la costa también influye bastante, eso. Exacto, sí, influye bastante. Yo en realidad, todo empezó porque mi mamá era ya penitenciaria, como les cuento. Entonces yo entraba allá con mi mamá acompañándole en su trabajo, sí, y... No. En la cárcel sonaba siempre Vico, el merengue hip hop, Sandy Papo, sonaba en esos tiempos Gerardo Mejía, que estaba de moda, me acuerdo. Entonces por ahí nació esa nota de... Se va quedando en el chip, ¿no? Ajá, se va quedando. Entonces fue como que siempre... Vos sabes que los costeños son más, ¿no? Más pícaros, sabidos, claro. Son más pícaros, sí, más sabidos. Le hablan a una mujer diferente, más claro, atrevido y cosas así. Entonces en el estilo también se refleja eso, ¿me entiendes? Claro. Entonces cuando escribí el funk me dio eso. O sea... En el funk describo todo lo que yo soy, lo atrevido, lo divertido, lo extrovertido, lo que busco en una chica, lo que busco en mis amigos, como estuvimos aquí en el antes de salir al aire toda la mierda, claro, todo sí, lo que hablábamos. Entonces, así soy, ¿me entiendes? Y claro, mis amigos somos así, eso es lo que hizo esto. Primero empezó como Microhead, se dio Saudafunk. Fue una idea mía igual, Saudafón. O sea, ideas que vienen a la mente, que a veces asoman ahí en tu cabeza. Sí, ahí, se vienen unos flashes así, ajá, exactamente. Así, no tienen necesariamente acá no tienen una explicación, así, ¿ah? Pero con el tiempo les encuentras definición. Exacto, sí. Va dándose todo. El proceso, entonces, exacto. Empecé con Andy, mi brother, que está ahorita trabajando en la costa, que ahí no es Gambino, con Okram. Okram, que es parte de la radio también. Tuvimos una rapera en vivo y me acuerdo que es una experiencia, ¿no? Estábamos rapeando y dijeron, no, se acaba el tiempo, ya no hay tiempo para rapear, Saudafón ya no se puede presentar, solo tres temas. Ya. Y estaba mi brother Yanis, que con él me llevo muy bien, de basquetbolistas, de skaters, en el mismo... Claro, Yanis también estaba estudiamos ahí, en el mismo colegio, ajá, y el negro dijo, no, ¿cómo no va a rapear Saudafón? Dijo, tienen que dejar rapear a los muchachos porque lo están haciendo bien. Claro. Y me lo dejan rapear a los muchachos y tienen que rapear y punto. Y de ahí fue el otro miembro de Saudafón y comenzamos, salieron nuevos temas. Es como el padrino también. Exacto, Dios, qué Yanni. Rapear porque rapean, porque ajá, lo están haciendo bien, entonces claro, como que solo tres temas. Los chicos rapean y punto. Entonces, yo con él me llevo hace mucho tiempo, estuvimos en el mismo colegio, las mismas mujeres. Hermanos de leche. Hemos compartido la cancha, el mismo deporte, entonces siempre hubo esa cercanía, esa afinidad. Ya. Y se complementó con el rap. Claro. Ese día entonces salieron nuevos temas, escribimos Capta la Señal, un tema que se llama Ritmo, después salió Isnora Gang, ahí se complementó Saudafón. Y claro, hasta ahí llegó. O sea, ese fue su principio, no su fin, pero claro, nadie entra, nadie sale. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, está el Fat, que se nos unió como DJ. Ajá, claro. Todo se fue complementando y ha sido muy buena la respuesta. Ha sido muy buena la respuesta hasta el día de hoy. Hemos seguido con Diddy Sox, que es un proyecto que son los medias sucias de Saudafón. Medias sucias, claro. Ajá. Diddy Sox. Y ha sido un proyecto que ha tenido una acogida que a mí en realidad me sorprende, porque ha habido mucha gente que les hemos cambiado la forma de pensar con Diddy Sox, ¿me entiendes? Han dicho, brother, desde que yo estoy en Diddy Sox, sé lo que es ser familia, lo que es ser, si no tengo dónde dormir y dónde ir a descansar, si no tengo que comer, quién me dé la mano. Entonces, bacán, más que hablar de rap, aquí se habla de ser persona, de ser claro, familia, de ser señores, de ser caballeros. Siempre hermanos. Y eso es lo que la gente bacán ha encontrado en Diddy Sox y ha hecho que la familia crezca. Entonces ahora es Saudafón, es Diddy Sox y es Ecuadorians Don't Play. Ya. Porque los ecuatorianos no estamos con juegos ahora. Juego. Claro. El rap está fuerte. Claro. El rap está fuerte y está en nuestras manos. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. En la actualidad, ustedes, ¿cómo ven el abanico del hip hop? Es duro. Es duro porque tú sabes que los raperos somos orgullosos. Sí, además. Ajá, además. Entonces, además de todas las cosas. Sí, exacto. Tú como sí, rapero, a lo largo de tu, de cómo creces como rapero, tienes tu actitud, porque el rap nos regala una actitud única en cada sí, rapero, ajá, ¿sí me entiendes? Cómo te sientas, cómo caminas, cómo conquistas a una chica, cómo rapeas, tu forma de vestirte, eso hace a cada rapero único, y eso mismo hace que haya muchas indiferencias en el rap y que no todos seamos amigos. Claro, estamos juntos, claro, pero no revueltos, pero aún sí, ajá, o sea, porque sí, sí, así es. El rap es muy complicado, o sea, es un tema complicadazo dentro de raperos, porque no todos se simpatizan, no todos se llevan bien, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿pero cómo lo llevan ustedes? O sea, no, ¿cómo o sea, lo llevan así entre todos? En realidad entre creo todo que eso, nosotros, como, o sea, en realidad yo soy un invitado de Diddy Sox. Mi nombre es Gabo y mi AKA es Mazmurda. Que está súper bueno, deberían escucharlo ahí en SoundCloud, está subido. Géminis. Igual hermano invitado por... Eres por, parte de la familia también, obviamente, por, claro. Por Microhead, por Andy... parte de Diddy Sox. Ajá. Entonces, como nosotros lo tratamos como una familia. Claro. De la realidad, manera más real. Sí. O sea, lo que queremos hacer ver en Diddy Sox es que no nos importa cuánto sabes de rap, si sabes quién rapeó en los 90, en el 93, en el 2000, sí, sí, quién claro, fue el que hizo el beat, no, sino lo que nos importa es lo real que eres en cuanto a persona. Claro. O sea, de esa manera lo llevamos como somos, porque tú mientras no estuvimos al aire, viste cómo somos, y así somos siempre, hablamos claro, de lo que somos, sin vergüenza, lo que nos gusta, igual somos personas muy centradas. Y eso es lo real, como dices. Exacto, ¿no? O sea, no basamos la realidad de la música en un beat, en que sea new school, sea old school, sea gayista, claro, sea hardcore, ahora, sea que, trap, que hay, no, simplemente tú estás feliz con lo que estás haciendo y la gente va a respaldar lo que tú rapeas, van a decir, no, lo que el man está rapeando es verdad. Sí, a mí me llega, claro, dice, exacto. Entonces, y mucha gente va a decir, no, eres un mentiroso. Claro, claro. Y te van a decir un montón de cosas que no son buenas. Ajá, claro. Entonces, nuestra forma de llevar el rap ha sido esa siempre, con la naturalidad y la simpleza de siempre. O sea, como los raperos que nos hemos visto, nos gusta vestirnos como raperos, claro, bien anchos. Si no estamos de raperos, seguimos siendo las mismas personas. Y eso, bailamos, ¿quién es el ¿cuál es la producción o quién es el productor de la familia, de Tomitology, la banda? Tomitology. Tomitology es de Cuenca, ¿no? Sí, sí. Tomitology es del, es el hombre que está atrás de todo ese de buen sonido, ¿no? De la producción, sí. Y muchos respetos para él porque en lo personal para mí él es del mejor. Él es el Oye, que pone los vamos a escucharnos un temaza que se viene. Este es de estreno, va a estar sacando video Micro el 29, este domingo. Este, ¿qué es? Sí, eso quería aclarar. Estaba el tema para el 29, pero vamos a hacer un lanzamiento en vivo del video en 15 días, en la segunda semana de febrero. en un bar en el sur de Quito que vamos a estar muy pronto publicando dónde va a ser el lugar, la ubicación y la hora. Ya, dale. Entonces, el tema que se viene es Nasty, a.k.a. el versátil de los del nuevo disco que se viene de Microhead. Oye, lánzalo y venimos a hablar de lo que se viene con Stilly esto. Shock, Simón, ¿verdad? Estamos ya a 15 minutos, esto es Boombox 940, Pitu Podulata. Matemáticas y quieren enseñarme si recién salen de Latin. Cuando escuchan mi disco, las chicas dicen fantástico. ¿Qué les digo? Listo, baby, si no eres de plástico. El problema es que la banda es Diddy Socks y somos los chicos Nasty. Quiero hacer un feed con Saudafon, tranquilo, bro. Tiene que pasar el casting, tan solo sucediera. Aquí se toma biela y nos gusta la pelea, como Stone Cold Steve Austin. Pasado las 12, el ambiente se pone hostil. Debajo de un poste, va a vender el bazuco que se licó en una hoste. Soy Royal Flower en el poke. Because I got my money in my wallet and my drugs in my pocket. En la pretina, en la cintura, tengo un totem. Baby, no podrás huir porque te tengo puesto un conte. Tal vez la misma tijera, pero nunca el mismo corte. Yo, pero nunca el mismo corte. Yo, check this out, Diddy, so check en el porte. Yeah. Yeah. Pero nunca el mismo corte. Oye, estábamos escuchando Nasty, un temazo acá de Microhead. Fue cortito también, ¿no? Sí, es un skit. Ajá. Exacto. Oye, Micro, ¿cómo está programado toda esta música que estás lanzando? Se vienen nuevos temas, estaba en Iras, que estuvo lanzando, que sí. Lo pueden encontrar ya en YouTube. Uh-huh. Hay temas en SoundCloud, tienes tu fanpage. Y Nasty, ¿cómo va? ¿Cómo viene esto? ¿Cómo se va a votar? El video está a manos de Diamond Frames, de Brother C. Crime. Es un video que ya teníamos planeando hace tiempo. Entonces, el estreno se venía este domingo, pero en realidad vamos a hacer algo con más contacto con la gente, ¿me entiendes? Una fiesta, que eso la gente vea el video en vivo. Bacán, ajá. Entonces, creo que es mejor para que la gente se lo disfrute en vivo. Creo que si nos ponemos en el plan de artistas, que la gente vea que está ahí el artista mandando su video, más que verlo por una red, porque como que nos hace distantes mucho la red a veces de la gente, ¿sí? Entonces, para la segunda semana de febrero va ese evento. Se va Nasty. Voy a estar lanzando igual el disco mío que se llama Bendecido, que es con todos los temas clásicos de Microhead. ¿Cuántos temas se vienen más o menos ahí? Se vienen alrededor de unos 8, 10 temas. El Skid, Hamada, mi chocolate. Se viene el Versátil, Isnoragan y Dafan, con mi brother Yanis, con mi brother Andy. Se viene un tema con una chica de Estados Unidos que se llama Gina, amiga de Tom Mythology, y todo el disco va producido por Tom Mythology. Se viene el disco de Diddy Socks, el primer volumen, y un montón de sorpresas más. Se viene el video de Capta la Señal también, con Yanis, y mucha gente lo está pidiendo. Además de que no solo es musical lo de la familia, me estás conversando que también están sacando una línea de ropa ahora en la actualidad. Exacto. Sí, yo vengo con eso y agradezco a mucha gente que se han dado el ¿cómo es? ¿Cómo te puedo decir? El gusto y el favor de apoyar y vestir una prenda nuestra. ¡Bacanísimo, claro! La marca se llama Faigani Malone, uh-huh. Es el nombre oficial de la marca. La primera línea es Diddy Socks, los medias sucias, que el sello son unas medias sucias con unas mosquitas. Ajá, que claro. En la red está rodando full esto. Ha habido mucha gente que se la ha puesto, me he encontrado a gente en la calle. Justo el día de ayer me encontré un chico ahí en un evento, una grabación, que me dice, ¡Micro! Y digo, ¿qué hice? Me dice, Michael, y le digo, ¡estás vetado! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! Y le digo, sí, bro, y me dice, no, brother, admirador de tu música, Saudafon, Diddy Socks, la ropa. Y es bacán, o sea, es muy grato sentir que haya gente que quiera vestir lo que tú inventaste. Claro, lo que tú claro, es bacanísimo de ley. Estamos puertas abiertas para la gente que necesite la ropa, que quiera vestirla. Van a haber diseños que se van a estar subiendo. Se llama Faigani Malone, Mafia, No Guilty or Nothing. Uh-huh. La primera línea es Diddy Socks. Ya. Entonces es una ropa que ha tenido una buena acogida. Y se vienen igual un montón de diseños con una temática bien callejera. Claro. Capuchas, ¿no ves? Una temática... El clothing de la banda. Una temática bien pilla, pero no motivando a la gente a que hagan cosas malas, sino... Uh-huh. El demostrando lo que nos ha tocado vivir. Claro. Y no ocultarlo, sino lo estamos recalcando con mucho orgullo lo que nos ha tocado hacer, vivir y a veces demostrar por situaciones de la vida, sí. Por cualquier cosa, por la pobreza, tú sabes cómo es. Ha pasado. Entonces, de una ropa bien pilla, bien, bien bandida, ¿sí me entiendes? Pero para que la gente se la goce, se la vista y les va a gustar. Para hombres, para niñas, para mujeres, hay para todos. ¿Quién es el diseñador oficial? O yo, Michael Head. Yo, vos mismo es el que sí. estás como diseñando y todo. Michael Head, a.k.a. Fagani Malone. Yo mismo hago los diseños, igual mis amigos contribuyen en el, mi sembró de ideas y cosas, ¿no? Tengo esta idea, claro. Así, porque el sello de Diddy Socks se le quedó a la gente en la cabeza porque son las mediecitas con las medias sucias con las mosquitas y es como que impacta mucho. Claro. Y queda a criterio de cada uno lo que significa. Exacto. Y puedo decirles lo que es para mí, pero claro. Para cada uno tiene un montón de significado. Claro, no solo es algo que significa, tiene un solo concepto. Oye, ¿qué más nos puedes decir a futuro? Esto que vas a lanzar el disco, ya está listo el disco, ¿no es sí, cierto? Sí, ya está listo. A manos, se viene Bendecidos, lo presento mi persona, Microhead y Tom Mythology. Estamos trabajando el disco de Diddy Socks y el video de Capta la Señal con mi brother Yanis. Ya. Nos vamos a ir con otro tema en vivo, ¿sí o qué? Sí, estamos preparando ya el tema en vivo. Funky Fresh. Vamos acá a ver todo lo que trae Micro. No se olviden que también la otra semana se vienen más invitados. También va a estar la banda completa, Soul the Fog, acá en el Cypher y en sí, la Sí, eso mismo, de eso mismo iba a hablar, porque Janis está acá, pero calladito. Está callado. ¿Quiere que esté inquieto? No, ahí no, se no, viene, no, ahí se viene una sorpresa con Sudamérica. La que se fuma la alfombra. Con Sudamérica. se acabó la sorpresa. Van a ver. El viene, capta la señal, mi Creo que no. Ya no es sorpresa. Eso Oye. Sí, igual un saludo para todos los amigos que están ahí escuchando, la gente que nos apoya, mis respetos, Dios me los bendiga un montón. A esa gente que está encerrada por A o B circunstancias de la vida. A los rappers Mitran, el Shadow, a todos los panas del sur, a toda la gente que nos quiera, la ND ahí en la Tacunga, por ahí, sí. A mucha gente que son panas, ahorita somos vecinos del Valle. A toda la gente que apoya siempre. A Tugapón, al Franz, a toda aquí, a todas las casas. Siempre muy agradecido. En la casa, thanks. Dios los bendiga, de esos Diddy Socks, ahora Fon, Ecuadorians Don't Play, Microhead, baby. Ajá. Siempre, para todos. Nos vamos a ir con este tema, ¿no? Con claro. este tema en vivo. Nos vamos con este tema, que es de evidencia, es, buen, es nuevo, igual. Estamos con las exclusivas de acá en Boombox. Estamos preparando ya todo en vivo para que Microhead se venga. No se olviden que... Se venga. No, nos dijeron que no nos pasemos de... Te censuraron, gordo, y estás... Oye. Es clave, morir. Y quieren que el Micro se venga. ¿Acaso con disco y no precoz? Oye, esto es Microhead en la casa en la 940M. Esto es de evidencia en vivo. Chécalo. Ponle play y súbele el volumen. Sauda Funk. Maniga, Funky Fresh. Janis Madmurda. Oh. It's Microhead, baby. Paul en la casa, Good Gold Radio. Yeah. Oh. Yeah. Sigo siendo el mismo niño que con las pistolas juega. Empecé con cigarrillo recolectando moneda. Siempre con mucho brillo, combinado hasta el calzoncillo. Caminando como pillo, con un flow ya de veras. Llevo mucha pasión debajo de la cremallera. También un 22 debajo de la guantera. Empezamos con dos, mira a tu alrededor que caminamos con Dios. Ahora somos la cuadra entera. Le dije a mi madre que lo haría de mil maneras. Empecé trabajando, después arranché carteras. Dijeron chico has cambiado, les dije que no jodieran, que voy a ser lo que soy, no el hombre que ellos quisieran. Creen saber lo que pienso como si me conocieran. Asumen cuánto gano como si ellos me vendieran. Hablan de droga y calle como si en verdad supieran. Y en verdad es papi y mami quien le llena la nevera. Gabriel está llamando, son 50 más que llegan. Que cuadre con Raúl que ya pasó la frontera. Que 350 sola, 200 la pa' que entera. Y que mejor si llego solo, la gente es muy traicionera. Creen saber lo que pienso como si me conocieran. Asumen cuánto gano como si ellos me vendieran. Hablan de droga y calle como si en verdad pudieran. Y en verdad es papi y mami quienes llenan la nevera. Sin saber lo que pienso como si me conocieran. Asumen cuánto gano como si ellos me vendieran. Hablan de droga y calle como si en verdad pudieran. Y en verdad es mucho flow, todavía no lo supera. Yeah, whatever. Sé que están enfadados como si no lo supiera. Yo sé que es mucho flow, todavía no lo superan. Vinimos de hacer daño, somos los que mandamos. Dirizos de encarcelera, los dueños de la esfera. ¿Quieres ser parte de esto? Saca turno y espera, we Ecuadorians on play. And Diddy Socks forever. Yeah, forever. Boombox Radio, ahora Funk, Diddy Socks en la casa. creen saber lo que pienso como si me conocieran. Asumen cuánto gano como si ellos me vendieran. Hablan de droga y calle como si en verdad pudieran. Y en verdad es papi y mami quienes llenan la nevera. Creen saber lo que pienso como si me conocieran. Asumen cuánto gano como si ellos me vendieran. Hablan de droga y calle como si en verdad pudieran. Y en verdad es mucho flow, todavía no lo supera. Yeah. Diddy Socks, baby, Ecuadorians don't play. Sora Funk, Sniga Giannis, Noise Gambino, Faigani Malone in the house. Funky Fresh, Boombox Radio. Diddy Socks is in the house, baby. Oye, yeah. Checa este mega sonido acá en Boombox. Esto es en vivo. Está sonando súper, súper bueno. Para que lo puedas chequear, ya más adelante va a estar subido. Saber lo que pienso como si me conocieran. Asumen cuánto gano como si ellos me vendieran. Hablan de droga y calle como si en verdad pudieran. Y en verdad es papi y mami quien les llena la nevera. Saber lo que pienso como si me conocieran. Asumen cuánto gano como si ellos me vendieran. Hablan de droga y calle como si en verdad supieran. Y en verdad es mucho flow, todavía no lo superan. Oh, yeah. Dirty Socks in the house, baby. Check this out. Yeah, eso es Dirty Soul, acá con Microhead representando un mega tema que se viene en el disco de Bendecidos también, ¿no? Y está por lanzarse ya mismito el disco, estamos casi a un mes ya de lanzar el disco, ¿sí o qué? Sí, oye, Fraz, ya nos toca despedir. Nos estamos ya despidiendo, es más, nos están haciendo, a ver, tijera nos dice ya desde adentro así. Vamos. Es hora, dice. Vamos con otra cosa por eso. Micro, ¿qué le dices a la gente que escucha tu música, a la gente que te apoya, a tu familia, no sé, a la gente que quieras mandar saludos? Lo primero que puedo decir a todos es muchas gracias. Dios les bendiga, porque en realidad esto de ser rapero, de estar en este plan de artista y sentirse beneficiado de esto, más que dinero, y eso porque aquí en el rap nacional aún es algo que no se ve muy cercano. Claro. La satisfacción de encontrar a alguien en la calle, alguien en un bar, alguien en la red que te digan, brother, qué bacán lo que tú haces. Primeramente, gracias. Dios les bendiga y estamos para más. Saurafón no se va a detener nunca. Diddy Soul está para más. Estamos en la responsabilidad de darles el rap que necesitan escuchar. Y el rap que queremos nosotros escuchar para que la gente se sienta a gusto. Es eso mismo yo iba a decir, es mutuo eso. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí resistiendo, a Giannis, a Udafón, y a Microhead. Les estamos retando de parte de Saudafón. Eso mismo vamos a hablar. A un campeonato, todos los grupos de rap que se rindan y se midan para rendirnos en la cancha. Vamos a hacer un evento a manos de Diddy Socks. Se va a apuntar Boombox Radio. Claro, vamos ahí. Y vamos a estar de poste, más que sea ahí. Y vamos a medirnos, vamos a medirnos en la cancha. Basketball, sí. Como LeBron. Vamos a estar última, vamos a subir a las redes sociales de cómo es la inscripción, de dónde va a ser la cancha y quiénes nomás van a ser. Las amarillas. Y obviamente que vamos a llevar a Sudamérica para filmar todos los partidos y lo vamos a subir con música y todo eso. Eso va a ser toda una sorpresa, ¿no? El primer equipo inscrito son las moscas. Bacanísimo. Saludos para la gente que te escucha. Primero para mi Dios, agradecido mucho con él, creo mucho en él, en mi Dios. Creo en la energía, en el amor, que es lo que hace falta a este mundo. Bastante. Hay que abrir los ojos, gente, hay que abrir los ojos porque en realidad no todo no es como parece, seguimos esclavos de muchas cosas. Full. Pilas con eso, la música es un medio extraordinario, es lo más lindo. No nos compliquemos al rap, no hagamos al rap complicado, el rap es lo más lindo. Haz New School, Old School, 93, Gangsta Rap, lo que tú quieras. Pero sé feliz con lo que haces. Exacto, no por simpatizar a nadie. Exactamente. Agradecido totalmente con todo, con mis amigos, no los cambio por nadie. Amo mi grupo, Saudafón, Diddy Socks. Y lo más bacán es seguirse viendo con gente como tú, Paul. Muchas gracias. Mis amigos, seguimos encontrando aquí, ya son años. Claro que sí, claro. Años que seguimos aquí. Eso, sin palabras. Despide, Frank. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films, el periódico La Nueva Granada desde Bogotá. Nos vemos el otro jueves a las 20 horas. Chau. Oye, no olvides Boombox Radio, la radio del Hip Hop Nacional. Nos vemos el otro jueves. Chao, esto fue con Kiki. ¡Andita! Just like new. La la la la la la la la la la la. Nos vamos a la pausa. Esto es Bumba. Esto es Bumbo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Amigos oyentes, este viernes 27 de enero les esperamos en